Muy buenas tardes. Quisiera, para empezar la entrevista, conocer un poco de usted, preguntando unos datos personales. Entonces, quisiera saber cuál es su nombre completo y en qué año nació. Listo, mi nombre es Diana Carolina Haro Suárez y nací el 11 de mayo de 1993. ¿En qué lugar nació? Aquí en Quito. Quiteña, entonces. ¿Y quién la Bueno, cuidó? también ¿Quién la puede cuidó en su ser un infancia? equipo. Mis padres, mamá, papá. ¿Siempre fueron ellos los que estuvieron presentes en su infancia? Sí, mi infancia, en el transcurso y hasta ahora. Me alegro, me alegro. ¿Y sus padres eran en este caso bravos o severos con usted cuando era niña? O sea, un poquito, o sea, normal creo yo, ni tan buenos ni tan malos, o sea, normal. Le corregían tal vez por alguna cosa que ellos pensaban que estaba mal o algo así. Ah, sí, obviamente, cuando uno hace mal, travesuras o cualquier cosa, sí. Ahí sí la castigaba. Y bueno, sobre estos castigos, Normal. sobre estos castigos justamente no eran tan severos, supongo, me imagino. No tanto, dependiendo qué gravedad sea el daño que se haya causado. Pero no, no, nunca más allá de dejarle a uno medio muerto, no, no. Ah, bueno, entonces eso sí es lo importante. Y bueno, sobre estos castigos, entonces nunca fue nada con violencia o de clase. No. Bueno, continuando igual también con otra pregunta, me parece bastante interesante si recuerda en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en el hogar. No tanto. No tanto. Porque hemos sido casi como cinco hermanos, o sea, como que sí había un poquito, poquito para todos, pero no es que nunca nos hayan dejado sin un plato de comida o sin vestirnos, o sea, siempre había para todos un poquito, poquito. No había lujos, pero nos daban lo que podía. Y creo que eso es justamente lo más importante. Mientras tenga que comer, claro, como usted menciona. Y por lo que escucho, tiene una familia bastante grande, por los hermanos que mencionó. Sí. Bueno, y sobre, bueno, como ya me acaba de mencionar que no tenía carencias que sean de gravedad, porque sí es verdad que a veces puede ser difícil, quisiera preguntar ya un poquito más sobre su formación académica y quisiera conocer cuántos años de educación formal usted cursó. Bueno, yo estudié en un colegio ciclobásico que era de corte y confección. Ya. También nos daban un título, o sea, como para seguir estudiando, o sea, para acabar el bachillerato. Todo ahí mismo. Sí. O sea, sí nos daban las materias tanto teóricas y prácticas, o sea, de confección y aparte de eso, o sea, matemáticas, inglés, computación, o sea, todo. Claro, instrucción completa. Pero ciclo básico, o sea, hasta tercer curso uno ya, digamos que hasta tercer curso nosotros ya sacábamos nuestro título ya. Hasta tercer curso. Claro, creo que eso es un poquito se ha perdido en la actualidad, pero por lo que me comenta entonces, en esos años fue donde aprendió sobre su oficio en lo que trabajaba en la empresa. Sí, o sea, ahí fue lo que aprendí, o sea, lo que es telas, hilos, la confección. No tan, como se podría decir, tan, tan prácticamente, sino casual, o sea, poco lo que uno se puede aprender, lo básico ya. Lo que ya aprendí ya fue directamente en el grano, o sea, en una empresa ya grande. Claro. Bueno, pero sí recibió en ese sentido la educación formal. Sí. Bueno, y sobre esto también ya quisiera dar más bien un poco paso al tema del trabajo. Preguntarle primero, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa que me había comentado, Fabicón? En Fabicoin voy como 4 años, pero anteriormente en otras empresas también he trabajado. ¿Y cómo ha Pero ahorita sido? en la que estoy voy casi 4 años. 4 años. Y entonces, bueno, justo como me menciona, me pareció interesante saber un poco su trayectoria antes de esta empresa y conocer más bien qué tipos de trabajos ha realizado hasta antes de llegar a Fabicom. Bueno, yo igual, o sea, yo desde que me gradué, Ya de una me lancé a trabajar a mis casi 16 y medio. Ya, porque como le digo, o sea, no es que había tanto para todos, ¿no? Pero lo poco que me pudieron dar, o sea, como ya aprendí y dije, bueno, ya no les voy a molestar más a mis papás y así que me voy a ganar mi plata. Entonces, fue que ingresé ya a los 16 y medio en mi primer trabajo, que se llamaba Nico. Entonces, ahí igual ya me enseñaron cómo eran eficiencias individuales, la repartición de trabajo. Ahí yo era costurera, pues ahí empecé ya a cursar lo que es la costura, confección de la prenda. Claro, ahí básicamente aprendió todo lo que conoce de costura. Claro, ahí sí ya fue ya más, no solo lo básico, sino ya lo que es ya completo. Más adelante, ajá, completo. Y bueno, ¿fue ahí donde aprendió todo lo que ahora sabe o tal vez hubo algún otro trabajo? No, de ahí, bueno, poco a poco fui ya subiendo, o sea, como de ranguito, ranguito, ya fui siendo como jefa solo de un módulo así pequeñito. Y así, o sea, fui como que subiendo, subiendo de escaloncito, dependiendo a mi conocimiento, se podría decir. Ajá, entonces, y ahora, bueno, supervisora media general, no es que soy tan general, pero sí, manejo como 3 módulos. Claro, sí es bastante también 3 módulos. Claro. Y justo como también acaba de mencionar esto, quisiera, bueno, antes de preguntarle puntualmente sobre lo que usted realiza dentro de la empresa, quisiera saber cómo ingresó a esta, hace 4 años. A Favicon. Ajá. Bueno, yo después de que ya en Nicos, bueno, ahí trabajé como 5 años casi. Ya quebró la empresa. Me tocó salir, porque si no, no salía. Era súper que muy buena la empresa. Quebró. Salí, fui a otra empresa que se llamaba Cornejo. Bueno, ahí, o sea, se trabajaba demasiado. Había hora de entrada, pero nunca había de salida. Se trabajaba hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 10 de la noche, 12. Y así. Entonces era mucho. Era mucho salir de ahí porque ya mi hijo empezaba su inicial. Entonces decidí cambiarme a un trabajo un poco más beneficioso, tanto en horario y tiempo, porque también uno se necesita tiempo para los niños. Entonces me cambié a este y logré encontrar justo un anuncio que decía, bueno, se necesita, y dije, vamos a ver cómo nos va. Entonces igual entré, hice la prueba y bueno, sí, me quedé, me aceptaron. Igual entré como costurera cosiendo y así mismo poco a poco fui subiendo de rango, rango, rango, y bueno, hasta ahora. Ajá. Entonces sí fue meramente postulación suya hace 4 años en este trabajo, para el tiempo que ya lleva, 4 años, que ya es bastante también. Sí, justo ya faltan 2 mesecitos para cumplir 4 años, pero ya es 4 años. Claro, 4 no son poco, ¿no es cierto? Claro, no, pues. Y bueno, justamente ya sabiendo esto, ¿qué funciones ha desempeñado a lo largo de estos 4 años trabajando dentro de Favicon? ¿Qué nomás ha desempeñado? Bueno, casi como 2 años de costurera. O sea, confeccionaba de todo. O sea, armaba prendas sola. O sea, un pantalón, chaqueta, camisas, sola. Ya con el pasar del tiempo, entonces fueron viendo las capacidades, bueno, que sí, o sea, que sí puedo armar una prenda, distribuir el trabajo, conocer a las personas de acuerdo a sus habilidades, cuál es su fuerte para yo poder repartir, porque cuando yo cosía, o sea, yo las veía, decía, no, ella es más chévere, ve acá, ella es más pilas en esto, ella es más rápida aquí, o sea, era como que yo mismo les coordinaba más que la supervisora que estaba parada y decía. Entonces ella les repartía, pero ellas como que recién estaban como que aprendiendo. Entonces yo les veía y les decía, no, mejor ponle esto porque este es el fuerte de ella, ponle esto porque este es el fuerte de ella, y para que todo fluya. Entonces me imagino que, bueno, ya los jefes vieron todo eso y dijeron, bueno, no, vamos a ver cómo le va dirigiendo el módulo, entonces, bueno, hasta ahora no se han quejado. Claro, está haciendo una buena función. Creo que vieron su perspectiva de cómo les reorganizaba. Claro, sí, pero no es que sea lo más bonito, ¿no? Porque sí es como que uno estar supervisor es como que sí estar a cargo y estresada todo el tiempo, llevarse toda la carga de que si no sale la producción, que supervisora, que pasó, que por qué esto, que por qué lo otro, o sea, es... Sí, es denso. Claro, me imagino, debe ser bastante pesado. Demasiado estresante. Pero bueno. Creo que le está yendo bastante bien en esa posición. O sea, hay muchas veces que... O sea, he pensado, ¿no? En no acabar mi vida, o sea, en una empresa, sino dedicarme... algo propio mío, algo en el cual yo me pueda esforzar y morirme de las iras por algo mío mismo, ya no por una empresa. Puede ser textil, o sea, yo siempre he creído y he pensado en querer hacer una propia marca mía, o sea, algo. Claro. Pero para eso obviamente necesito ir ahorrando, para yo también comprar lo que necesito, maquinarias, telas, algunas cosas para uno ponerse a volar la mente y empezar a hacer algo. Claro, sí, en ese sentido sí me imagino que primero lo del ahorro, ¿no? Que es lo más importante. Claro, porque si no... Y quisiera también un poquito retomar para puntualizar cuáles son las funciones que usted está realizando día a día en su función de supervisor. Bueno, es la repartición, como le digo, de la repartición de lo que les toca hacer a las compañeras. Suponiendo por minutos, como le comentaba la otra vez, todo es por horas, son 60 minutos ya. Desglosar, como le digo, a una prenda, pedazo a pedazo, letillas, cierres, y según eso sacar el tiempo, tomarles el tiempecito, porque hay modelos nuevos que también a veces se les tiene que tomar el tiempo para poder anotar, porque hay veces que no vienen esos tiempos, son prendas nuevas, modelos nuevos, moda, entonces son cosas que no vienen, entonces toca desglosarles, sumarles, repartirles, tratar de que como siga saliendo uno también como supervisor, irles revisando calidad, irles enseñando paso a paso y indicando todo. Y que cuando, bueno, antes de que se lleven atrás, como se dice, a pulido o a plancha ya para empaque, o sea, revisar que toda la prenda vaya bien, con una buena calidad. Si no, pues... hacer de una vez, retener las prendas antes de que se las lleve. Claro, eso es lo que uno que hace como supervisor. Ajá. Igual cuadrar las pizarras, llenar eficiencias individuales. Igual las que son colectivas, con todas. Ir controlando eso de cada persona. Y si es que está baja, puedes decirle: compañerita, mire que está trabajando con esto, vamos a ver si se apura, porque la regla de la empresa también es que si no se da la eficiencia, pues chao. Claro, parecen ser bastante. Porque obviamente, claro, nadie va a perder. Y todo, si uno como supervisora no se presiona, no se les dice nada, obviamente todo recae sobre uno. Claro. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de ir viendo, calidad, cantidad, por hora, por minuto, o sea, todo. Claro, básicamente se encarga de las funciones que son de organización y de repartir las prendas, que es bastante, bastante difícil, ¿no? Claro, igual las máquinas, uno tiene que hacerse hasta de mecánico, porque a veces no hay mecánico, y Diana, se me dañó esto, y Diana esto, y yo chuta, pero bueno, y he aprendido bastante también, o sea, arreglar, a manipular, o sea, es un gran avance, como digo, o sea, también les estoy agradecida por el puesto, porque uno se aprende mucho también y avanza también. Se me ocurre algo. Entonces, me toca hacer de todo, repartir máquinas, Hay veces que también, dependiendo al modelo de la prenda, toca ver qué máquinas uno va a ocupar, recta, doble aguja, cerradoras, hay una infinidad de máquinas con las cuales yo tengo que fijar y decir, no sabe qué, voy a trabajar con esta, con esta, con esta, y necesito que todas estén bien cambiadas de aceite, todas bien para que cosa. Entonces todos... Me imagino, porque como usted mismo me lo comenta ahorita, hasta le toca hacer a veces de mecánica de las maquinarias para que funcionen. Sí recae bastante responsabilidad sobre sus hombros. Claro, todo. Que hay veces no hay en verdad mecánico. Y a veces como esta empresa sí es media como que... media rarita, entonces no es que digan, no, sí, se ha dañado la máquina, pobrecitas. No, o sea, se dañó la máquina y ustedes verán cómo me hacen, pero igual me sacan la eficiencia que toca. Entonces uno tiene que inventarse el agua tibia, pero de que se saca. Ay, entonces, bueno, justo con lo que me comenta, entonces la empresa no tiene fijo un mecánico para esos casos. O sea, tiene, pero uno. Para una empresa gigante. Claro. Que son más de 200 y pico. Son como 6 o 7 módulos. O sea, un mecánico no se alcanza, no avanza. O sea, si en un módulo se daña y en el otro se daña y en el otro se daña y todos, señor, ¿y a quién paró bola? O sea, claro. Soy solo uno. Entonces a uno sí, en verdad nos toca ver cómo se puede hacer, la manera que se puede hacer, pero toca. Claro. Claro, hay otras empresas que sí, como yo digo, bueno, y he estado yo también en otras empresas que ya viven en este siglo. O sea, que todo es de primera, máquinas, mecánicos, todo. Hasta para que haya una buena calidad y una buena cantidad para las entregas. Pero ahorita en la empresa que estoy es como que se han quedado estancados, se podría decir, en el pasado, se podría decir. Hay máquinas que no son las actuales de ahora, son los de la era de la piedra, entonces son máquinas manuales. Para las máquinas actuales que son automáticas, que rematan solas, que se cortan el hilo, que salen todas bonitas. Comparando para las que dejan los hilos largos, las que se traban, las que toca estar rematando con la manilla. Claro. Entonces, sí cambia mucho. Cambia mucho la eficiencia, cambia mucho el ritmo. Entonces, pero aún así esta empresa pues insiste en que si trabaja con la una y con la otra, o sea, da igual. Y de ley tienen que sacar, entonces, o sea, ellos están cerrados. Claro, en la antigüedad y no quieren saber es nada, ya simplemente que saquen. Claro, simplemente les corta. Y bueno, porque me comenta, usted se encarga de justamente los módulos. Yo quería preguntarle cuáles son los módulos demás que usted, de los que usted se encarga, porque me mencionó que eran 4. Y no hacer caso a las personas ajenas. Debemos guardar. Ahora sí le escucho porque está muy alto ese parlante. Perdón. No se preocupe. Eso le preguntaba que quisiera saber, justo me mencionó hace un momento que usted se encargaba de ciertos módulos y eso quería saber cuáles serían estos, los módulos de los que usted se hace cargo. Ya, yo me hago cargo de módulo de pantalón, que es uno, es módulo de overoles, que es otro, y otro es módulo de mandiles. Y ahí es ya, entonces, en el cual, o sea, también me toca hacer un pulso. ¿Por qué? Porque si acá no fluye en este módulo, Diana, ¿qué pasó con este módulo de pantalones? Miren lo que están haciendo. Dejo el otro módulo, voy para acá. Diana, acá este módulo, ¿qué es lo que pasa? O sea, me toca estar en los tres, revisando cada media horita, yéndome así, una visita rápida de doctor para el uno, revisando acá la otra y a la otra. Entonces, sí es denso. Claro. Sí. Entonces me toca estar en la revisada, pero hay veces que sí, o sea, a pesar que uno sí se les revisa, a veces sí se jalan las cuadras. pero nada, es como también se le dice a los jefes que obviamente uno no puede hacer todo. No puede estar en tres lugares a la vez. Y por eso también pasan las cosas, porque uno no puede repartirse para tres. O sea, necesita estar en uno solo para estar al pendiente de lo que pasa. No puedo estar aquí, acá y acá. Entonces sí es complicado. Pues me toca estar ahí repartiendo, reparto, enseño, les dejo a cada uno enseñando, esto tienes que hacer, esta es tu operación, tienes que pegar cuellos, tienes que pegar mangas, esto es así, así, así. Les hago que hagan una muestrita, unas 5 muestritas, ya bueno, me las hacen bien, ya bueno, sigan así todo. Voy donde la otra, tienes que hacer esto, esto, esto, esto, esto, mira así, a ver, haz unas 5, ya muy bien, sigue haciendo. Y así a toditas, entonces... Pero hay veces que ya yo me voy al otro módulo y bueno, les cogió la perecita. Entonces, la hacen así a veces como quiera y cuando otra vez, entonces, no, si todo mal. Claro, y eso entonces, recae. Sí, es. Sí, a veces recae conmigo, pero hay veces que ya, o sea, yo mismo sí he hablado con los jefes que no, o sea, no puedo. Con 3 módulos no puedo, son 15 personas por módulo, no puedo. Hay veces hay 2 módulos que paran, porque digamos que los 2 casi acaban en una producción, casi por ahí, hasta meterles otro, me toca hacer balance, me toca volver a enseñar lo que van a hacer, y el otro módulo hasta eso se queda parado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, es como que espérense, por favor, siéntense, porque me van a volver loca. Claro, depende. Entonces, hay veces que sí paso, se acaba el uno y el otro a la vez, entonces no puedo, como le digo, estar. Y hay veces que no, que ya necesitan para allá. Entonces le indico a una acá y le indico a la otra allá, y hay veces que ya por andar así, a veces también pasan las cosas que por ahí algo se pasó, no se vio, y los cambiados, etiquetas mal, o sea... Pasan infinidades de cosas, pero por la misma negligencia que no nos facilitan, o sea, a otra persona. Claro. Entonces. Eso creo que sería, bueno, no sé si tanto un problema, porque como me dice que es una empresa grande y todo, no está tan actualizada ni en el personal, digamos, como me comentó ahorita. Ni en el personal, o sea, yo podría decir que la empresa es, o sea, que no quiere contratar más gente, ¿ya? O sea, quiere que con las mismas antiguas todo fluya. Claro. Entonces, no quieren contratar más gente. Hay personas que vienen a dar las pruebas, son muy buenas, pero simplemente no quieren pagar a otras personas. Prefieren coger a la misma y ya ella verá cómo se desenvuelve, cómo lo hace, pero... O sea, yo, desde mi punto de vista, siempre he reprochado eso y les he dicho que tienen que actualizarse, y si quieren que todo fluya y quieren tener ganancia, quieren tener todo, o sea, que se actualicen, porque están... Están perdiendo mucho. Me voy abajo donde la vecina. Pero bueno, simplemente soy una trabajadora a la cual no tengo ni voz ni voto, porque al final, si quisieran ellos escuchar, pues ya hace mucho tiempo lo hubieran hecho, pero hasta el día de hoy no. Claro, entonces, es más difícil, creo yo. Bueno, así es. También preguntarle, justo mencionó de las trabajadoras, y bueno, me surge la duda de cuáles son las características del personal que usted supervisa, es decir, ¿son todas mujeres, hay hombres? ¿Entre qué edad están, más o menos? Ah, sí. Hay veces que sí hay hombres que también confeccionan. Uh-huh. No tantos, pero unos 2 o 3 por ahí. Entonces, sí hay de diferentes edades. Hay desde 21 años, 30, 35, 40, hasta una señora que tenía ya 60, la que trabajó recién conmigo. Pero muy buena trabajadora, más ágil creo que todas las veintienteñas, las que tienen 20, o sea, ni ellas se mueven tanto como ella se apura, o sea, debe de ser la experiencia de ella también que trabaja años, o sea, ella me comentaba que trabajaba años en confección y sí, o sea, me ayuda, ella también me ayuda bastante, si ella me ve por ahí que estoy copada, dice, Diana, ¿le enseño esto? Claro. O sea, es como que sí me ayuda. Uh-huh. Sí, hay unas dos que tres personas que sí ayudan, o sea, ellas ya saben la movida y dicen, Diana, le enseño esto, sí, por favor. Sí, por favor, porque saben muy bien que, o sea, no puedo hacer nada más. Sí, también hay hombres que sí. Bueno, en este contrato me ha tocado un muchacho que creo que tenía 25 años. Claro que a veces es como que raro, ¿no? Para todas las mujeres que trabajan ahí, el ser el único hombrecito. Entonces sí, pero igual, o sea, era como, sí hay hombres que son chéveres, pero este muchacho salió muy peleón, igual, o sea, peleaba con todo el mundo, que no, que nadie lo tenía que topar, que no, que yo era indispensable, que yo esto, que yo lo otro. O sea, se pasaba peleando con todas las muchachas y yo era como que, ay, a ver, tranquilos. O sea, como que, este niñito, vaya para allá, por favor, respete, y la otra también respete. O sea, es como que sí es un poco denso también, porque a veces se ponen en esas de que, no, es que no me da trabajo y dame, y lo otro que no, que yo no te voy a dar, que ya te di, que, o sea, una cosa de locos. Toca hacer hasta de mamá y separar a los niños, cada quien para su lado. Claro, me imagino. Sí, entonces sí. Cuando es con mujeres no es mucho, pero cuando sí trabajan también entre hombre y mujer, entonces como que chocan ahí, no sé por qué, pero es. No sé si es porque es el único que nadie le tiene que tocar o no sé, pero es que ha pasado así. Y justo de las trabajadoras, ¿algunas de ellas son madres? La mayoría, todos. Y bueno, la mayoría son madres solteras. La mayoría. O separadas, divorciados, la mayoría. Digamos que un 5% serán que tienen, o sea, pareja. Pero ahí la mayoría son separadas. Claro, muy reducido. Separadas, madre. Entonces, ya pues les toca y así. Y, bueno, entonces estas son bastante colaboradoras las personas con las que usted trabaja. Bueno, incluyendo hombres y mujeres. O sea, digamos que hay un 50-50. Uh-huh. Hay personas que sí ponen el hombro, sí dicen, bueno, vamos a ayudar, vamos a hacer. Que si yo no tengo que hacer, o sea, mi trabajo que a mí me repartieron y la otra está atrasada, sí se ponen a ayudar. Sí hay colaboración. Pero hay el otro 50 que, bueno, es que a mí no me toca, yo no hago y prefiero estar sentada. Entonces, sí hay 50-50. Hay unas que sí colaboran, por más que ellas no sean el trabajo de ellas, no sean lo que les toca, las operaciones de ellas, pero ayudan, o sea, ven que la otra está, pero hasta aquí, que ya no avanza, sí, le ayudan un poco, como que hasta que te iguales, pero hay veces que tampoco ya no ayudan porque también, o sea, se abusan, dicen, no, pues que como ya me ayuda, ya tampoco yo no voy a hacer, pues me voy a relajar. Entonces, como que por ahí. Sí, es 50-50, no es que sea también todas que digan que bestia, qué colaboradoras, son 50-50 contaditas. Las que colaboran, el resto prefieren irse al baño y pasear y modelar y sentarse y hasta que le llegue su trabajo, porque el resto no le toca. Entonces sí, es 50-50. Claro, sí, me imagino debe ser un poco complejo controlar eso mismo, el uso del tiempo en el trabajo. Claro, entonces toca, pues. Y bueno, las que colaboran. Justo sí. También ahondando en el tema de las personas que usted que están bajo su supervisión. Bueno, la entrevista en sí tiene un corte pre-pandemia, es decir, las respuestas por lo general están planteadas, digamos, para pre-pandemia, pero esta pregunta sí quisiera hacerla desde los dos polos. Y bueno, retomando la pregunta, las personas que están bajo su supervisión ganan igual, ganaban, bueno, el básico, o ganaban más o menos. O sea, antes o ahorita con lo de la pandemia. Antes. De ahí sí comparemos, o sea, con la pandemia. O sea, antes con, o sea, normal, o sea, el básico. Uh-huh. Ya después, un 50%, o sea, hasta la 1.40. Pero ahora, o sea, ahora que estábamos en un contrato súper que mega grande que le contaba, uh-huh, que es de Petro, o sea, de ley estábamos trabajando hasta las 3:40. Claro. ¿Y sobre el sueldo les mantienen a ellas, a esas trabajadoras, el mismo? ¿O el mismo que antes, la pandemia me refiero? ¿O aún? Sí, no, sí, lo mismo. Ya, bueno, ahora sí es lo un punto mismo, bueno. pero ahora como ya se acabó el contrato, obviamente creo que van a volver nuevamente a trabajar a la 1:40 por ahí. Lo que pasa es que, suponiendo aquí en la empresa nuestra, cuando hay contratos, consiguen gente de donde sea, cosa que esa empresa es a full, full, full, full, full, full, que no haya dónde poner un pie. Ahora que ya se ha terminado, o sea, literal, es una empresa fantasma. ¿Por qué? Porque solo se quedan las personas antiguas, o sea, las personas fijas. El resto ya es temporal y bueno, les dicen chao, o les mandan de suspensión laboral hasta cuando haya un contrato. O sea, cada 6 meses tenemos así contratos grandes, entonces les mandan así suspensión laboral. Ah, entonces, bueno, no, bueno, creo que a ciencia cierta, tal vez no me pueda dar un número fijo, pero un porcentaje de ellas no tendría un contrato temporal, entonces. O sea, ahorita solo las que entraron recién, o sea, temporal, toditas, se podría decir un número, ¿qué? Unas 200 personas temporales. Temporales, claro. Y las fijas, pues quedaron unas 20. Sí, es bastante grande el número de diferencia. Claro. O ¿Y sea, esas ahorita, personas? por eso digo, o sea, la empresa es megamente gigante. Pero lo que pasa, o sea, antes, cuando mi esposo trabajaba ahí, antes que yo ingresara, o sea, la empresa, por más que se acababan los contratos, la empresa era llena. Pero porque había otra persona que dirigía, o sea, una persona, un supervisor general, o sea, de todas las áreas, una persona en el cual sabía tratar a las personas, pedir de por favor, hacer bien las cosas, o sea, hacerlas sentir bien. Ahora esta decadencia que se ha dado en la empresa es porque, o sea, está al mando otra señora, una supervisora general, que la verdad, o sea, es como que, o sea, todo el mundo la odia, es una persona muy, o sea, muy tosca, hace sentir mal a la gente, o sea, todo el mundo, o sea, es como que quisiera darle un cariño, porque es demasiado, o sea, insulta, o sea, les discrimina, que no, que son unas lentas, que no sirven para nada, que, o sea, entonces es un lugar, o sea, feo, en el cual también se ha hablado con los jefes, que sea ese tipo de personas y ese tipo de trato hacia la gente, o sea, no debería de existir, porque la gente, o sea, también deja de colaborar. Claro. Las ganas se le van a uno, o sea, ni a uno mismo le da ganas de ir a trabajar, sino que porque es un medio en el cual usted puede llevar su sustento diario a la casa, o sea, toca, pero ahora con esto, o sea, la empresa, dependiendo, se ha ganado un poco de fama como que mala, entonces la empresa está decayendo poco a poco, o sea, se ve, ¿no? Que poco a poco se va decayendo, no es que crece. En vez de crecer, y como le digo, que no están actualizados ni con máquinas ni nada. Entonces es como que todo va decayendo en vez de seguir surgiendo. O sea, ellos quieren a la fuerza querer surgir, pero o sea, ellos no ven las necesidades que uno necesita, o sea, como para que fluya. O lo que la gente quiere, lo que la gente opina, o sea, a ellos les importa un pepino con tal que ellos tengan su ganancia, se podría decir. Entonces, o sea, sí es denso, o sea, no son todas las empresas, pero sí hay algunas empresas que tratan de abusar de los trabajadores, abusándose, yo como, o sea, veo y digo, ¿no? Abusándose de que quizás son madres solteras, de que son, que tienen hijos y que no tienen más quien les ayude. Entonces yo creo que por ese lado se van y dicen, no, bueno, igual si se van, ¿quién les va a dar trabajo? Sí, es un poquito Sí. complicado, creería yo. Entonces sí es como que, Profe, yo tenía. Rarito, pero ahí le damos. Mientras se pueda. Ya estas trabajadoras que me comentó que son temporales, ¿les afilian al Seguro Social o...? Sí, desde el primer día que ellas ingresan, sí les afilian al Seguro. ¿Así sean temporales? Sí, temporal igual sí les afilian. Bueno, un punto... bueno, digamos, en ese sentido, a pesar de que, claro, sea un contrato temporal, ¿no? Sí, sí, de eso sí estoy entendida, de que sí, sí les han asegurado. Y... y ahora mismo que ya se acabó el contrato, igual es lo que supe es que sí, sí les dijeron que les iban a pagar hasta los décimos y algo así de agosto. Entonces sí. Ajá, entonces. Por ese lado sí. Y bueno, quizá ahorita entrando un poquito más ya a lo que es el tema de la producción en sí. ¿Cómo es el proceso productivo? Si me pudiera describir cómo es este proceso productivo. O sea, ¿cómo? ¿Qué nomás se realiza para producir, por ejemplo, alguna prenda en el día a día? O sea, paso a paso, ¿cómo va? Claro, la confección y eso. Sí, claro. Ah, claro, bueno, primeramente, o sea, tiene que pasar por diseño. Le bajan una hojota grandota, que es el plotter, ¿no? Uh-huh. Pasta, a corte. Separan pieza por pieza y bueno, hay unas señoras que se llaman las ensambladoras, se podría decir. Uh-huh. Las que van marcando por números, tallas, separan tallas, talla M, talla P y así. Pasan el molde, diremos la muestrita. Nos pasan a nosotros las supervisoras, venga, eso es lo que tienen que hacer. Nos dan una ficha técnica, colores de hilos y todo eso. El cual, bueno, tenemos que ya... pasar a módulo. Y bueno, ahí se empieza, como se podría decir, como las piezas están todas abiertas, desglosadas. Ahí es cuando hay una organización, primeramente, de máquinas. O sea, de la primera pieza que va a ingresar, tanto si es un pantalón. Hay unas piezas que se llaman las vistas, otras forros de bolsillos. Ya mi corazón, espéreme un segundo ya. Piezas de bolsillos, hay cierres, entonces empieza primero a armar el esqueleto, que se podría decir, tanto de un delantero, o sea, la pegada del cierre, la pegada de bolsillos, pespuntado bolsillos, estabilizado, los posteriores lo mismo, en una máquina que igual se llama cerradora, es la unión de los de las dos partes posteriores para que ya empiece a dar forma, la pegada de bolsillos posteriores, de ahí, bueno, prosigue a otra máquina que se llama overlock, una que va ahí recubriendo. Entonces, bueno, ahí se hace ya la unión tanto del posterior como de la pieza delantera. Se une los cuatro lados y ya da forma del pantalón. Hay otra que pasa a una que se llama pretinadora. Bueno, ahí va colocando toditas las pretinas, remata las puntas y bueno, pantalón acabado. Claro, pero es bastante extenso el proceso. Claro, es que son millares de piezas, o sea, y eso que solo le hablé de un básico, imagínese siendo moda, que va con cierres por acá, que va encarrujado por allá, o sea, dependiendo los modelos, es un proceso grande. O sea, si es camisa, lo mismo. Primero las mangas, puños, los delanteros, cuellos, costados, los bajos, bolsillos. Si es que va con etiquetas, si va con bordado, pegado, bordados. Así es grande el proceso. Entonces, por eso hay que armar primeramente y organizar máquinas. O sea, ¿de dónde vamos a empezar y a dónde es que vamos a terminar? Para que empiece. Y así por premio, entonces. Uh-huh. Claro, resulta bastante complejo. Claro. Entonces, eso es lo que se hace. Y bueno, justamente también preguntándole del taller, más bien de donde se realiza todo este proceso, ¿cómo está organizado espacialmente? O sea, es decir, si es espacioso, tiene suficiente espacio, ventilación, las condiciones óptimas para que ustedes puedan también... O sea, como es una empresa demasiado grande, sí hay espacio, por ahora. Pero hay... como le digo, hay veces que cuando ya vienen contratos, o sea, no hay dónde poner un pie. O sea, las máquinas son una sobre otra y un espacio por ahí así mínimo donde usted solo puede pasar con su cochecito llevando el corte, porque también hay máquinas a los costados por A o B se daña, entonces ya jala, que no tiene que estar esperando mecánico. Entonces ya jala las máquinas ya. Entonces sí, es un poco espacioso, no es que sea tanto, pero sí. Para que puedan realizar más que todo. Sí, sí, se puede realizar cualquier movimiento que deseen hacer. Y, de ahí, bueno, y tener... ¿Sí tienen también instalaciones sanitarias? Sí, instalaciones sanitarias, tenemos igual comedor, tenemos enfermería, sí, todo eso se tiene también. ¿Y esta enfermería es de la empresa misma? Sí, de la empresa. Lavandería, ahí mismo. Entonces, sí hay de todo. Claro, sí les proveen de bastante. Sí. Bueno, y también, bueno, quisiera preguntarle ahora sí ya más bien sobre si hay tareas, si hay puntualmente tal vez una tarea que se realice diaria, semanal o mensualmente, una tarea. Sí, hay... Sí, la mayoría son diarias. Sí, son diarias. Y de ley, como le digo, toca cumplir la eficiencia. Hay veces no la cumple. Por A o B, por daño de máquinas. Claro. Por dejadez, por reprocesos. Se vuelve un poco complejo. Sí, pero hay veces que obviamente sí, sí la saca. O sea, suponiendo me traen un pantalón y dice, este pantalón... desglosado y con minutos y tomado tiempos, ustedes se van a demorar exactamente 3 horas, tenga. Dentro de 3 horas yo vengo, recojo y me llevo. Tenga, aquí tiene otro pantalón para 3 horas más, son 6 horas, faltan 2 horas para terminar el día. Claro. Entonces sí es por día. Y bueno, entonces las tareas, ¿cuáles serían estas que realizan diariamente? ¿Qué nomás, cuáles nomás son estas tareas? Eso le digo, o sea, son diferentes modelos de pantalón. Pueden ser pantalones o camisetas o chompas, dependiendo a lo que den los minutos o los tiempos estándares que quieran producir. Entonces, bueno, dicen, bueno, hoy día tengo que entregar esto para Super Éxito, ellos se llevan a las 12 y ustedes tienen que entregarme a las 10 porque necesito lavado, planchado y pulido. Claro. Entonces se tiene que cumplir, sea como sea. Y bueno, justamente por esto del cumplimiento, ¿cómo se controla? ¿Cómo usted controla que se cumpla esta tarea? Es que ahí está lo fregado. Porque, como le digo, que a veces tengo que estar de allá para acá, o sea, tengo que estar, corre para acá, sí, ya sale, bueno, ya corre para acá, sí, ya sale, y a veces o acabo en uno y falta en el otro. Entonces, sí, también es complejo. Sí se controla, o sea, que vayan marcando el paso, o hay veces que se dañó la, imagínense, ya. Todas están sacando chévere, bonito, bonito, bonito, bonito, bonito a la hora que es. ¡Fa! Por ahí se dañó una máquina. Chuta, claro. Y el señor mecánico brilla por la ausencia. Aparte de eso, las máquinas que están arrimadas de emergencia no sirven. O sea, pasa tiempo, no vale la máquina, se dañó, frenó el módulo, se fregó todo. Claro. Porque no sale. Entonces... hay veces que por este tipo también no sale la producción, se detiene, falla el día, falla todo, tienen que cambiar el cambio de entregas. Me imagino que pagan multa porque siempre nos dicen eso. Porque cuando no se entrega a tiempo, obviamente, en vez de ellos ganar, mejor tienen que pagar una multa porque no entregan a tiempo, ajá. Claro, entonces la forma en la que usted controla el cumplimiento de esta tarea, entonces sería el tiempo que se demoran por prenda. Exacto, el tiempo que se demora por prenda. Claro, y más allá del tiempo, ¿existe tal vez alguna otra medida, por ejemplo, para que ver que las prendas estén bien una vez ya se hayan entregado a usted como tarea? Claro, ya igual, o sea, ya si va saliendo ya de poco en poco, ya voy, revisa. No uno por uno, porque, o sea, me lleva el tiempo. Claro. O sea, yo reviso unos 10, ya voy, después regreso, veo otros 10, y ya veo que sí está bien. Digo, bueno, si ya revisé como 50 y están bien, pues me imagino que todo el resto va bien, así que ya, chao. Claro. Ajá, es que tampoco uno no puede estar parada de uno en uno, o sea. Claro, no se puede decir, revista 10, ya están 20, ya están, es porque sí, ya están haciendo. Voy por cada máquina, revisando a las compañeras, revisándoles, echando un ojito, veo que sí están haciendo bien, entonces, bueno, prosigue. Claro, más que entonces, todo por ahí, la calidad. Eso, por la calidad, porque hay veces que por más que uno se les enseña y por más que uno está sentada media hora y dale, diciéndoles, mirarás que no vayas a hacer esto. Sí. Mirarás, pero segura no vas a hacer esto. Ok, estoy 5 o 10 minutos ahí parada, me lo hacen perfectísimo. Pero como llegó la compañera de al lado y se ponen a informarse, el chisme, como siempre es, pues no es que trabajen conscientemente y se dediquen a lo suyo, sino que se ponen en el aralar, aquí no sé qué. Cuando se dieron cuenta, pues ya todo estaba fregado. Claro. Entonces voy y digo, ¿y qué pasó? Ay, es que se ha ido así. Es que se ha movido esto hoy. Entonces, también sí se distrae mucho en la conversa. Claro. Hay veces que toca ponerles, o sea, se podría decir de castigo, separadas de las comadres, como se puede decir, la una acá, la otra allá, y ponerles con personas que no se conocen, como para que se dediquen, porque si se las junta o se quedó todo. Se ponen ahí a informarse todo el día, lo que ha pasado, lo que han vivido, entonces. Claro. Es una manera que también se desconcentran y también se para la producción, porque cuando se dieron cuenta ya, pues todo el mundo se quedó sin trabajo, porque las señoritas no dieron trabajo por estar en el aralar. Claro. Entonces también otra. Sí, es un poco fregado todo eso. Más por descuido, entonces. Ellas, claro. Claro, sí, hay veces que por descuidadas también o se confían, dicen, no, ya está montanado, ya voy a bajar el ritmo o así. Porque a veces pasa, o sea, es en la mañana en el que yo las veo y todas tranquilas, relajadas, como que frescas, como que recién queriéndose. O sea, cuando yo les digo, o sea, no, desde la mañana pueden sacarse la madre para mediodía que bajen el almuerzo, ya comiditas, cansaditas, o sea, ya. Claro. Se relajan, pero o sea, no. Ellas desde la mañana, se podría decir de 7 a 9, como que recién quieren ponerse las pilas. Y eso tanto, exigirles cosas que a veces, o sea, ya molesta, porque por favor, a la compañera, por favor, cosa que ya hasta la garganta le duele a uno que ya. O sea, ya, si uno peor se les deja y no se les dice nada, es como que peor, o sea, como que. Claro. Y las personas colaboradoras, como digo, o sea, ellas también se molestan porque dicen, Diana, pero diles que se apuren, porque nosotros le estamos ayudando, le estamos jalando, pero no se apuran, pero diles. Y es como que chuta, mangos, pero si ya se les dice, o sea, y a veces simplemente no quieren. No les da la gana de colaborar, entonces ahí también es otro. Se dedican a. No sé, hacer quedar mal a la empresa o a fastidiar el trabajo, no sé. Pero esa también es otra manera de que a veces la producción falle y no salga. Se pare. Por la falta de colaboración de ellas mismas, porque no sé, no quieren capaz. Entonces, eso, pues. Justo con este tema que topó, ¿no? Me pareció bastante interesante, pero preguntarle también de. Justo mencionó de como castigo el de alejarlo de la compañera, pero también quisiera saber si existiera un castigo más bien económico por no cumplir esta tarea. La verdad, siempre hay amenazas, pero nunca lo llegan a hacer. Entonces yo creo que como también dicen, bueno, como si no nos, ni siquiera nos descuentan. Claro. O sea, yo la verdad, o sea, a veces cuando estoy muy, muy que enojada, muy rete enojada, yo sí les digo. O sea, a veces me toca hasta ayudarles. Les digo, así como les ayudo, yo también les voy a ayudar a cobrar, porque ese no es mi trabajo. Claro. Entonces ya, pues, o cuando es hora de almuerzo, O sea, ni siquiera han cumplido lo que es, pero sonó el timbre y es como que... volar. Solo el viento dejaron, entonces. Y hay veces que, o sea, ya bajan antes y les digo que se apuren haciendo lo que les falta. Ay, pero si son 30 minutos. Entonces es como que ellas, y obviamente para lo de ellas, y reprochan, o sea, los momentos, los minutos exactos. Pero como yo les digo, o sea, ¿y ustedes? ¿Y por qué no cumplen lo que tienen que hacer? Ahí sí, pues. Claro. Entonces, o sea, siempre hay esa amenaza de la supervisora así a general, que les va a descontar las eficiencias, pero llegado al hecho nunca han descontado. Entonces uno como que también dice, ah, bueno, si no descuentan, ¿qué me importa? Claro. Porque, o sea, es que mi importismo esto, la verdad. Pero yo creo que si algún rato sí les descontaran y ahí sí les va a doler el bolsillo, dijeran, no, pues sí, ahí sí me pongo pilas, porque si no, no... No se puede. No voy a salir con sueldo. Sí, a veces sí se les dice, pero... Hay veces dicen, bueno, que me descuente nomás. O cuando son muy fallistas. Ya viene el montón de fallas. Ay... Y yo, pero, y diciéndoles, les digo, pero no les dije. Ay, es que ya se ha pasado, es que ya se ha ido, pues ya qué puedo hacer. Entonces, hay veces que no, sí, y a veces sí me llevo a molestar demasiado porque o sea, ya se pasan, ¿no? Entonces, yo ahí sí le digo, bueno, ¿sabe qué? Descuéntele a la persona que es. Porque muchas veces, o sea, dicen, bueno, repártale las fallas a toditas. Lo cual a mí me parece muy injusto. Y lo cual no lo hago porque, o sea, es muy injusto, o sea. Y las que colaboran también dicen, o sea, ¿por qué nosotras vamos a coger las fallas de ellas cuando aparte de que se les ayuda, hacen a la maldita sea, y aparte de eso nos van a descontar a todo el módulo? Porque, o sea, en verdad eso sí lo hacen. Entonces, también, o sea, como supervisor, o sea, uno también tiene que hacerse del lado de sus trabajadoras, ¿no? Entonces yo también con eso sí, sí he peleado con los jefes. Y les he dicho, o sea, que tampoco descuenten a todo el módulo, que para que le duela y tome conciencia a la persona que está haciendo, pues simplemente que le descuenten a ella. Y bueno, ahora sí, sí lo están haciendo, pero antes sí era, sea o no sea culpable, repartan a todo el módulo y todo el módulo se friega porque se friega. Entonces, como decían las colaboradoras, bueno, si es así, entonces yo también voy a mandar como se me da la gana, si a la final van a descontar a todos. Claro. Pues ahí es cuando empieza ese que mi importismo, porque como reparten a todos no hay una justicia. Pero bueno, esperemos que ahora siga así, que bueno, a la fallosa que le descuenten, porque ahí sí yo creo que tal vez tome conciencia. No, pero hay veces que en verdad, o sea, por más que se les dice y sí se les descuenta, o sea, es como que en verdad sí son en que mi importismo, que a veces dan ganas de no sé. Dicen, ah, no, pues, que unos $5, que unos $10, ya, que cojan nomás las fallas. Y yo, bueno, entonces sí es... medio complejo también ese tema de... Sí, todo es un relajo. Más que todo sí. Que les descuentan como módulo antes que como a cada uno. Sí, así lo hacían y... O sea, la supervisora general, a esa señora que le digo que nadie la quiere... Entonces ella es siempre con su grosería, que no, que todo el módulo atrasado, en las pizarras hace sus dibujos, que no sé cómo, que no sé cuánto, que tantas cosas y pone letras gigantes, módulo atrasado, que no sé cómo. Pero se molestan y yo también me molesto porque digo, o sea, ¿por qué a todas? Claro. Tiene que ser específicamente a la persona que lo hizo y bueno, estos 2 meses que ha pasado sí lo han hecho así. Esperemos pues que siga, porque hay veces también la gente se enoja y dice, bueno, aquí ya no quiero trabajar y me voy. Y ya no quiero trabajar y me voy. Y me voy y me voy y empieza a irse la gente. Y después los jefes mismos dicen, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué se va la gente? O sea, y no se dan cuenta que es lo que ellos hacen, su manera de tratar, su manera de dirigir. O sea, es como que no se actualizan, o sea, y aparte de eso quieren producción, entonces claro. O sea, ¿qué quieren? Yo a veces digo, ¿qué quieren? Tienen que actualizarse si quieren surgir o tratar bien a la gente, que es lo más para que hasta la gente produzca, claro. Bueno, se emocione, se diga, no, sí, bueno, yo voy a colaborar y voy a ayudar, pero ahora no, nadie quiere, prefieren votarse, prefieren irse, si ya por ahí la otra le alzó la voz, cogen sus cosas, tenga, ahí le dejo, chao, nos vemos. Entonces, sí es denso también, porque yo digo, o sea, a veces es por el simple trato que las personas se van. O sea, son buenas trabajadoras y me consta, yo cuántas veces he peleado con la supervisora general porque ellas, no, es que no me sirven, que esto y que lo otro, y ya pues yo peleando, pero ¿por qué es así? ¿Qué están haciendo? Le digo, yo no puedo coger con un palo y darles, le digo, ¿por qué no? Pero es que no sé, gríteles, dígales, puteles. Yo, pero es que no puedo, o sea, tampoco. Porque primeramente, o sea, yo tampoco no soy nadie para coger y... O sea, ya cada quien tiene su edad. Y si ellos también, o sea, ven todo ese trato, entonces ellas también se desmotivan y dicen, bueno, chao. Claro, preferible antes que estar en un ambiente que no les guste. Claro que no nos guste, y al menos las que estamos aquí es porque ya somos, creo, ¿cómo se dice? Hechas al dolor. Hechas al dolor, como que ya si nos dice algo es como que no le paramos bola y así ya no nos duele, ¿no? Claro. Como que, ah, bueno, sí. Como que le ignoramos mejor, es como que ya... ¿Quién hablará por ahí? Pero imagínense, o sea, son personas buenas y que vienen de otros lugares y que, o sea, vengan y vean ese trato. O sea, como que ellas primero es como que yo las he visto, que se asustan. Y dicen, pero ¿y por qué? ¿Y ella por qué es así? Y se mueve y a pararse ahí. O sea, muchas veces ha habido personas que... Igual han querido denunciarle porque es demasiado bullying lo que se podría hacer. Uh-huh. Hay personas, hay señoras que, o sea, tienen la moral bien abajo. Tienen la moral abajo y yo, o sea, a veces uno se les da un consejo y se les dice, o sea, dícele, o sea, yo al menos conozco una señora igual que, ella es antigua, más antigua que yo, creo que trabaja como 10 años. Y ahorita, bueno, ahorita a partir de esto de la pandemia, también han cogido tema de que, bueno, que por la pandemia, que vamos a hacer la vida imposible a todos los antiguos, y bueno, pues les vamos a hacer despechar para no pagar liquidaciones y así. Uy, claro, sí está mal de la, por parte de la empresa, ¿no? Sí, y bueno, las personas que ya han ido a poner renuncia y así, bueno... Creo que también tienen gente allá en el ministerio, porque igual no han salido ganando, mejor han salido fauleados. Entonces, preferible, o sea. Claro, como dijo hace un ratito, hacerse al dolor, como mencionó. Hacerse al dolor mientras uno tenga lo propio suyo. Y entonces, bueno, quizá tratando el tema a la inversa, entonces, por lo que me cuentan, no hubiesen premios por completar la tarea, entonces. Ocupada. Estoy ocupada. Espérenme, ¿pueden esperarme un segundo? Claro. ¿Cómo molesta? Estoy con su amigo. Ahora sí. Ya, entonces, bueno, justo eso le comentaba, que tratando el tema quizá un poco más a la inversa, entonces no existen premios por completar la tarea. No. O sea, hay veces lo dicen, suponiendo, hay veces que dicen, bueno, llegan al 100%, les pago un dólar. Hasta un dólar. Claro. Como que, no, gracias. Me incentivo. ¿Por qué? Porque, es que no es, porque primeramente siempre, esta empresa como que es media mañosita, ¿no? Como que siempre tratan de trabar a la gente. Y al menos yo en este contrato que he estado trabajando, o sea, dijeron, bueno, ustedes sacan, empiezan a sacar al 101 y empezamos a pagar un dólar. Claro. Ya, pues si le pintan bonito, le dicen, bueno, miren, ustedes si sacan toda la semana ya serían $5. Y si sacan al mes, miren, ya son $20. Nosotros, ah, no, chévere, bueno, ya motivados, dijimos $20, ya vamos. Sacábamos, pero siempre hay unos tropiezos que, no, es que esto no pasa, es que esto está mal, es que esto es como que ya cuando ya empezábamos a llegar a un límite que ya nos tocaba pagar, el primer mes, creo que los dos primeros meses sacamos así, como le digo, 101, 101, 101. Pero después empezaron con el pero de que no, que esto no pasa y que esto y que miren cómo ha pasado esto. O sea, poner como que trabas, ¿no? Entonces es como para no pagar. Entonces uno se da cuenta y dice, bueno, entonces sí, ellos tampoco, o sea, se ponen en esas. Claro. Tampoco nos vamos a sacar el aire por esto. Claro, entonces, maña prácticamente. Maña, ajá, o sea, eso ya es al paso que se lo ve, entonces. Es maña y es en todos los módulos. O sea, al menos en el otro, en otro módulo que era de camisas, eran dos. O sea, eran dos módulos ya con otra supervisora. Ya. Ahí era una, o sea, eran camisas los módulos, igualita las camisas. Solo que uno era de color negro y la otra de plomo. Ya. Entonces, supone que si son dos módulos, ellos empezaron a sacar al 120%. Claro. Entonces, obviamente necesitaban ya pagarles. Pero solo un módulo, suponiendo el módulo de camisas de color negro, ellas empezaron a sacar al 120, el otro sacaron al 100. Pero, o sea, ellos reclamaban, ¿y por qué no nos pagan? Y ya, como ya vieron que el otro módulo no saca más del 100, bueno, pues ahí fue la maña y les dijeron, no, es que los dos módulos tienen que sacarme. O sea, tanto camisas negras como plomas tienen que sacar, porque si no, no hay paga, entonces... Solo la hacen. O sea, eso es maña, o sea, eso es maña porque no quieren pagar, simplemente ellos quieren para ellos, pero no para el resto de gente. Chuta, claro. Premios no hay. Entonces, siempre es maña, como que uno ya se motiva para sacar y para tener por lo menos unos 5 o 10 más, pero cuando sí. Ya también ellos se ponen en ese plan, la gente obviamente se desmotiva y dice, bueno, si a la final no van a pagar, entonces. ¿Para qué? Claro. Lo que salga. Ajá, entonces eso también es lo que pasa, pues no hay premios. Y bueno, quizá entonces, tal vez topando un poco más de las materias primas que ustedes utilizan, quisiera saber de dónde provienen justamente estas materias primas, si las compran aquí, o sea, nacional o de afuera. Hay veces, suponiendo, bueno, para Super Éxito, o sea, las compran, bueno, así a veces mandan a traer de allá de Colombia, hacen el pedido de allá de Colombia también, o a veces, pocas veces de aquí de Quito, pero la mayoría traen de Colombia, al menos pies o cosas que son así medias complicadas de las máquinas, hay veces traen de China, como dicen, de China o de Estados Unidos, son unas piezas tan complicadas, tan difíciles, que como son creadas a veces allá, entonces hay repuestos por allá. Claro. Y las de aquí, las genéricas, obviamente son malas, entonces no. Entonces de ley mandan a traer, suponiendo se dañó hoy día una banda de no sé qué máquina. Bueno, pues la mandan a ver ahora, pues se tienen que esperar hasta cuando venga. Entonces claro. Sí, se demora a veces. Entonces hay veces para los contratos, incluso los contratos, la tela mismo no es de aquí, es de Estados Unidos. También se demora en traer, que pasar por las aduanas, hilos lo mismo, o sea, son de allá, no son de aquí. Claro, de todo, casi lo importa. Ajá, así y, es, bueno, entonces, esto, muy pocos son de aquí. Que nomás es lo que, justo me mencionó hilos, entonces no sabía si tal vez importan más que... Sí, hay unos hilos que son inífugos, que son, o sea, incluso para esa tela, ¿no? Exclusivamente para esa tela que es para incendios, me dicen que es para incendios, o sea, que no se quema, o sea, tan fluidamente como que fuera una tela normal, se demora, o sea, tiene tiempo hasta para uno. Claro. O sea, más resistente. Ajá, entonces, más resistente, entonces, uno sí se ha comprobado, porque sí es verdad, uno con la velita se le ha hecho a la tela y sí se demora, en verdad, en prenderse, hasta el hilo mismo, no es que se revienta así chacs de una, sino que sí aguanta. Entonces sí, entonces no hay, pues aquí nomás en Ecuador estos hilos de aquí hay solo los básicos, los normales. Claro, entonces se prefiere para los contratos mandan a traer para Estados Unidos. Y ya cuando son así para el almacén, así bueno, hay sí hilos de por aquí nomás, telas de por aquí nomás. Pero ya cuando es para otros lados. Uh-huh. Ajá. ¿Y a qué empresas entonces nomás compra cuando es aquí adentro? Perdón. ¿A qué empresas nomás les compran cuando compran aquí a nivel nacional? Bueno, de eso sí no tengo idea, la verdad, pero, o sea, la mayoría tratan de traer de, o sea, telas especialmente de allá de Colombia. Claro. Ya. Pero de ahí, o sea, de ese tema sí, la verdad, no le podría decirle, porque de eso sí ya se encarga la señora de bodega, entonces. Claro, y es muy de eso específico. Sí, no estoy al tanto. Ajá. Lo que sí sé es que las telas así para jeans y para chompas, eso sí son así de Colombia, que traen esas telas. Entonces, tal vez retomando lo que usted me había mencionado hace ya un momento de sobre cómo ustedes tienen que hacer con las herramientas y esto. Bueno, quisiera saber primero cómo le entrega usted los materiales o cómo se entregan los materiales a las trabajadoras para que estas produzcan. O sea, ¿se tiene algún registro? Sí, se les hace un memito. Uh-huh. Bueno, ahí se les pone el nombre de ellas y obviamente de acuerdo a la máquina que ellas vayan a ocupar, si es una doble aguja, bueno, se le da los materiales, carretel, bobina, pies. Hay distintos pies, pie normal, pies de un octavo, una infinidad de pies dependiendo a la máquina que vaya, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, se le hace la entrega de una cinta métrica, la pulidora para que corte los hilitos, desarmador para que uno mismo tenga que cambiar los pies, todo eso se le da a la compañera. Igual así cuando ya se van de ley tienen que ir igual a bodega, tenga, le entrego mi memo, a mí me dio esto, esto, esto, esto y tenga. Claro. Por A o B, si se les pierde, obviamente, ya pues en el rol de pago existe el descuento. Entonces, sí, a todas las compañeras que ingresan se les dan los materiales dependiendo a cada máquina que vaya a operar. Claro, entonces con este memo tienen control de los materiales y las herramientas, o sea, las máquinas también, ¿no es cierto? Así es, sí. Ya. O sea, ellas se les designa, si les designa una recta, pues en esa recta se quedan y ustedes tienen los materiales de la recta. Si van a la doble, pues pedimos materiales para la doble aguja, que serían igual carreteles, bobinas, pie normal, cortahilos, desarmador, todo lo que ellas necesiten. Todo. Dependiendo a las máquinas. Hay otras, hay la overlock, que se pasan como 5 hilos. Bueno, para esa existe también una pinza, que es para pasar los hilos por ahí debajo. Entonces, dependiendo a cada máquina, se adhieren los materiales. Claro. Claro, porque no lo voy a dar a la del overlock con materiales de la recta, porque ¿qué va a hacer ella con eso? Claro. Claro, dependiendo, por cada máquina se le da los materiales. Y entonces, ¿cómo usted realiza la entrega de los productos que están a su cargo de cada módulo? ¿Cómo usted realiza? Igual también le tienen un control los supervisores que están controlándole usted en cambio. Claro, ellos igual. A mí igual me dan, tenga la hoja de producción, tenga esto, le doy esto, esto, esto, esto, y usted me tiene que entregar firmado cuando usted ya termine, contado por tallas, porque no, después no diría, no, es que me falta una de la P, no, o sea, todo también lo mismo, dependiendo a cada, como le digo, prenda. Uh-huh. Si usted va a necesitar hilos, tenga hilos. Si va a necesitar etiquetas, tenga tantas etiquetas para esta talla, tenga tantas, y toca estar cuenta. Si usted va a necesitar, ¿qué se podría decir? Pegar algún aplique, tenga tantos apliques para eso, igual me dan a mí todo lo que yo voy a necesitar para yo repartirles también a las compañeras que lo van a hacer. Tenga claro. Contadito, no me pierden ni uno porque no hay más. Ajá, entonces... Sí, le controlan, claro, a usted. ¿Y usted? Claro, y obviamente por A o B, que siempre pasa, ¿no? Se les entrega completo, pero por ahí ya se les voló, ya cortaron, que se les perdió. Y no, que sí me falta. Entonces, claro. Es un relajo ir a hablar con la señora de la bodega, que por favor me regale, y ahí va la otra, pero ¿por qué? Yo le di contado, contamos con usted, ¿y cómo? ¿Pero por qué? Y así, o sea, es todo un dilema que también recae sobre uno, porque hay veces por el descuido, es que por a veces también se pasa, o sea, o se coge en algo, se corta, se rompe. Claro, y ya. Eso cuenta, claro. Cosas que pasan también en el diario. ¿Y entonces usted la entrega los productos a la supervisora que me comentaba o le entrega a otra persona? No. O sea, los productos que a mí me entregan, yo los entrego, o sea, los materiales. Uh-huh. Los entrego, o sea, a las personas que van a hacerlo. yo lo que le entrego a la supervisora así general de todo, o sea, ya es terminado. Terminado, le doy con su hoja por montones, suponiendo por tallas, tenga estos así, así, así, así, tenga firmado, cuadrado por tallas y esto es suyo. Si sobró alguna marquilla, etiqueta, tenga, devuelvo y... Claro. Sí. Así sería como le controlan prácticamente la producción. Así es. Y bueno, quizá ahorita realizándole una pregunta que... Que también es bastante interesante lo que me comentaba hace un momento de la supervisora y todo. Y bueno, quisiera saber cómo son las relaciones laborales con, de las personas que tiene usted a su cargo, de las trabajadoras. ¿Se llevan bien o tienen conflictos? O sea, mi módulo siempre es chévere. Siempre nos llevamos bien. O sea, mi módulo siempre nos llevamos bien. Hay otros módulos que... Sí, las otras supervisoras son como que muy toscas también con las personas. Entonces es como que todo el mundo quiere venir a trabajar conmigo, pero no pueden porque ellas están a cargo de otro modo. Claro. Entonces, o sea, yo tengo mi voz es alta y fuerte, pero o sea, no es con, ¿cómo le digo? Con la manera de ofender, o sea, mi voz es así porque yo soy así. Pero hay otras personas, como digo, hay otro módulo en el cual siendo la supervisora, o sea, ella también hace el bullying, se podría decir, porque yo así lo veo de esa manera. Claro. Trata mal a las personas que sí, que son unas lentas, que quítese, quítese, quítese, si no va a ser, quítate, quítate, quítate, que levántate, que mi perro hace más rápido las cosas, que, o sea, porque yo he escuchado y a veces sí me da coraje porque... Y he ido a hablar con ellas y le digo, ¿por qué son groseras? Y ya, pues ellas también se ponen a pelear, que no, que vos no te metas, vos ándate allá a tu módulo. Digo, pero es que igual, o sea, la gente también... Prefiero trabajar con dos que con estos estorbos, o sea, es como que... Sí, es un poco denso, hay unas supervisoras... Claro. E incluso hay dos supervisoras que son así. Hay otra supervisora que igual es un pan de Dios y yo que estoy en la mitad. Entonces es más por fuera estos conflictos de no en sus módulos. No, en mi módulo al menos no, todos se llevan bien porque, o sea, yo creo que uno como supervisor, o sea, no es solo dirigir. Es más que todo tratar de que las personas también tengan un buen ambiente de trabajo. Hasta para que todo fluya, para que todo... Porque, o sea, ha pasado, ¿no? Que hay personas que de otros módulos... Porque allá dicen que son respondonas, ¿ya? Dice que son respondonas y me pasan a mi módulo. Pero, o sea, lo que no comprende la supervisora general es que... No es que sean respondonas, sino que, o sea, si a mí también me insultan y me tratan mal, o sea, yo también voy a responder con lo mismo. Claro. Porque yo tampoco voy a ser pendeja y voy a agachar la cabeza. Entonces, les pasan a mi módulo y dicen, bueno, que se vayan con la Diana. Y ella que es la madre Teresa de Calcuta, que vayan donde ella. Yo dije, bueno, pues vengan, traigan, vengan, vengan. Claro. Entonces yo lo que sí trato de hacerles, como yo les digo, y o sea, les cogen el diente, se podría decir, a esas personas, que no, que se apure, que es una lenta. Entonces yo lo único que siempre les he dicho es que la mejor manera de callar a una persona es con trabajo. Ustedes demuestren lo que sepan, no le escuchen lo que les digan, ustedes demuestren con trabajo, no le paren bola y punto. Claro. Y sí, en verdad, o sea, yo me podría decir que sí, yo sí estoy orgullosa de las personas que tengo junto a mí, a mi lado, porque han venido de otros módulos, como se podría decir, arisca. Pero ya, o sea, cuando entran a mi módulo y ven que todo es diferente, que hay buenos tratos, se les dice por favor, o sea, todos se sienten bien, por eso todos van a decir, no, llévame a tu módulo, llévame, llévame. Claro, pero les digo que es que yo no puedo, porque yo no puedo decir, venga para acá, sino que yo no puedo. Entonces, Se sorprenden porque a las personas que ya las mandan, se podría decir, desahuciadas de otro módulo, y vienen a mi módulo y cuando vienen las ven, pero bien y cosiendo rápido y dando trabajo. Entonces se sorprenden y la supervisora general dice, ¿y cómo le va a ir? Le digo, muy bien. No dijeron que no podía, que bien que hace las cosas. Entonces, es como que, coge y bueno, se va. Claro. Entonces, otra manera, o sea, yo como veo y les digo a las otras supervisoras, ¿no? El chiste también es que ellas como supervisoras, o sea, no solo dirijan, insulten o griten, sino que también se hagan un poquito a sus, bueno, yo les digo a mis hijas porque son una, todas mis compañeras, entonces les digo, a mis hijas les digo, ¿por qué? Porque obviamente le digo, si ve que la supervisora general les trata mal, y usted también se hace a la supervisora general y les trata más mal, entonces ellas también como que empiezan con la mala gana, entonces claro. Yo la verdad, o sea, siempre he sacado cara por ellas, porque a pesar de que hagan tonteras, o sea, soy enemiga del maltrato, soy enemiga de que humillen a la gente o que vengan y les hagan de menos. Yo a la supervisora general no le dejo entrar al módulo. Ella pasa por ahí gritando, diciendo cualquier cosa, pero ni yo mismo le paro bola, entonces coge y se va. Entonces no es como las otras supervisoras que va y ella sí se mete al módulo de ellos, pero ¿por qué esto? Y a la supervisora, pero mire, y ellas también agachadas la cabeza que no saben qué hacer. Entonces, si yo digo, si la cabeza está mal, todos están mal, pues. Claro. Entonces, yo sí puedo decir que sí estoy orgullosa de mis compañeras, porque por más que unas que otras sean medias flojas, pero tratan de hacer, yo veo que tratan de hacer, no es que sean malvadas y que no quieren, sino que son lentitas por nacimiento, pero tratan de hacer. Entonces, las veo con todas las ganas, con toda la intención, entonces yo digo, bueno, o sea, sí pueden. Y si pueden, y les meto el si pueden, me dicen, no, es que no he hecho. Es que yo esa máquina no puedo. Es que si me ponen esa, yo me muero. Así, es que la mayoría de veces dicen, no, es que yo, Diana, me voy a morir, me voy a hacer esto. No, es que no voy a poder. Entonces yo les digo, ¿pero por qué? Si ni siquiera han intentado y ya están con esos nervios. Claro. Intenten, les digo. Miren que cuando se vayan de esta empresa, lo que van aprendiendo es para ustedes. No para mí, sino para ustedes. Cuando lleguen, le digo a otra empresa, van y llegan su jugosa hoja de vida que sé hacer esto y esto y esto, y dicen así. Y ahora todos, no, sí, Diana, muchas gracias, Diana, por enseñarme. Diana, gracias, yo no sabía esto, pero ya me voy sabiendo. La otra, no, sí, yo ya no sabía esto, pero ya sé la recta. Y la otra, yo, la cerradora, y así. Entonces, o sea, yo veo que cuando ellas también quieren y cuando uno se les inyecta también las ganas de que aprendan y que, bueno, pues, nadie es que, o sea, nadie nace sabiendo, ni yo misma nací sabiendo, pero con el transcurso de el pasar de mi experiencia y mi tiempo, pues he aprendido. Entonces, más que todo, de eso se trata también, de un supervisor ser líder ante sus, el resto de sus compañeras, no solo ser líder para los de arriba o para uno mismo, sino que estar junto a sus compañeros. Entonces, bueno, al menos eso es lo que hago, aunque todos los jefes me miran mal porque dicen que soy Madre Teresa de Calcuta, pero me da igual porque al final yo estoy bien conmigo mismo. Claro, eso es lo que se busca, mientras uno esté bien, y como me dijo, yo concuerdo de hecho en ese sentido de que el ambiente laboral y cómo se les trate a las personas es lo que hace que uno trabaje. Así es, y ellas, o sea, y eso es lo que les sorprende a las otras, porque dicen, oye, pero a ti todas quieren hacer contigo, pero es que todas te hacen. Yo le paso a mi módulo, y que no quiero, y que no quiero, y que no puede. Pero claro, se mandan de la Diana y ahí sí empiezan a hacer todo para ella, todo, todo. Es como que la envidia, y entonces... entonces yo le digo, es que ustedes miren cómo ustedes son. Miren cómo ustedes tratan, simplemente ellas les tratan como ustedes tratan. Entonces, bueno, no comprenden, así que bueno, eso ya no es de mi incumbencia. Claro, ahí sí cada uno tenemos que tomar la rienda de nuestro puesto de trabajo en ese sentido. Así es, claro, pues yo veo por las mías. ¿Y cuántas? Claro, personas? Que me da pena por las otras también, porque sí son amigas, compañeros, o sea, todas me quieren, y eso que ni siquiera han trabajado conmigo, pero me ven como yo fluyo. Entonces dice, no, y usted tampoco no se deja mandar de la Jenny, por eso nos gusta, porque usted nos defiende, mientras que acá ella peor nos humilla. No, pues entonces, claro, entonces ¿Y cuántas personas eso, entonces pues, tendría usted a su cargo, bajo su cargo en los módulos? A ver, en uno que es medio grande, que son de 15. Uh-huh. Ya en el otro es 7 y 7, son, sí se podría decir, unos 30 se podría decir. Bueno, sí es bastante persona también la que usted tiene a su cargo. Y son todas trabajadoras, sí, como me indica. Uh-huh. Sí, unas que otras dejaditas, pero ya, pues, como le digo, de que en cada módulo, suponiendo en el de 15, digamos que hay unas tres, que ellas sí, bueno, están viendo y dicen, no, sí, hagámosle esto. En la otra, o sea, en cada módulo se podría decir que tengo una cabeza ya, como para que también me ayude a fluir, o que diga, no, Diana, y esto, y o sea, que me pregunte. Entonces, sí, en cada módulo sí tengo una cabeza. Entonces, esas serían las... Justamente esto que me indica del respeto y de dar un buen entorno y más que todo tratar bien a los empleados, es esto y el de tener una cabeza por módulo sería los mecanismos que usted utiliza para hacer que trabajen o que mejoren su producción. Pues la verdad, sí. O sea, yo pienso como yo quisiera trabajar. O sea, yo me pongo en el plan de ellas porque yo también empecé desde abajo. Uh-huh. Entonces... yo digo, o sea, yo las trato como a mí me gustaría que me traten, porque si fuera en mis tiempos, bueno, yo desde que cuando ingresé a trabajar, yo sé que también era así la supervisora general, que no, que sí, que esto, pero bueno, yo desde un principio no le paraba bola, y bueno, dije, nada, qué me importa, yo cumplo mi trabajo y lo hago. Entonces, ya ahí coordinaba, pues yo, como le digo, a mis compañeros les decía, no, tú no puedes esto, miras esto, esto, tú fuerte, esto y esto, esto. Entonces, como que ella se enojaba porque decía, pero ¿y la supervisora es acá? Y usted tiene que hacer lo que a usted le manden. Si la supervisora les pone a hacer esto, le digo, pero entienda que no sale. Como ella reparte, no sale. Porque recién están queriendo aprender, recién están queriendo ver qué hace. Mientras que sería mejor... cada quien ya tiene su fuerte, pues bueno, le reparto y así afluyo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces se cierran, también se cierran ante ese sentido. A veces dicen, no, es que tienen que saber, cualquier costurera lo que se le ponga tiene que saber, porque tiene que saber. O sea, tampoco es así. O sea, yo sé que uno sabe coser, pero nadie nace sabiendo todo. Claro, no todos nacemos así. Todo se aprende, entonces... Entonces, claro, estos serían los mecanismos que usted utiliza para hacer que mejoren el trabajo. Yo, sí, más que todo para que haya un buen ambiente. Y yo, o sea, yo sé que cuando hay un buen ambiente todo fluye. Uh-huh. Cuando hay peleas, rencillas, que la una no le da, que la otra le lanza, no. Porque, o sea, yo lo hago, o sea, esa forma de mecanismo, porque yo he trabajado también en otras empresas y hay veces que me ha tocado trabajar con personas que son así, egoístas, que se les pregunta algo, no sé, yo no puedo, no sé, averigüe. Entonces eso es lo que a mí me molestaba, yo decía, ay. Claro. Entonces yo decía que, yo veía que no fluía, entonces yo digo, no, pues. Porque antes de yo también entrar a una empresa, o sea, maquilaba sola. Uh-huh. Entonces yo sé, o sea, más o menos cómo es, entonces yo... decía, bueno, pues para que haya y salga producción, o sea, de ley, todas tenemos que ser panas porque tenemos que ser pan. Porque si la una está jetona y la otra no le queda trabajo, o sea, ni la una va a ser ni la otra y se fregaron toditas. Claro. Y entonces es preocupante que todas seamos chéveres, todas nos portemos bien. Si la una tiene fallas, oiga, compañera, mire, esto está haciendo mal. La otra lo tome de buen sentido, diga, bueno, muchas gracias, ya voy a tratar de mejorar. Porque sí había, o sea, personas que se les decía, compañera, está haciendo esto mal. Y la otra solo le regresaba a ver, bravísima. Entonces, por eso la otra con miedo dice, no, yo mejor ya ni le digo nada porque me regresa a ver mal. Y entonces me ha tocado también hablar con ellas y, bueno, decirles, hasta de psicóloga me ha tocado. De decirles, o sea, no les están molestando, simplemente les están haciendo un bien. O sea, mejor den gracias porque se les está pasando lo que están haciendo mal, les están haciendo ver. Y las otras, no, bueno, sí, bueno, discúlpeme, compañera, devolveráme nomás si es que hay alguna falla. Entonces, ahí, o sea, me ha tocado trabajar durísimo, como digo yo, sí. me ha tocado trabajar durísimo con mis compañeras, porque algunas también son así como que fosforitos, que sí, que no, que sí, pero... Claro. Pero, o sea, sí lo he logrado. Mientras que todo el mundo quisiera. Y por eso a veces cuando yo digo, o sea, mi módulo está bien establecido, son rápidas y hacen bien las cosas. Y como ya las desahuciaron de allá, y como ya las vienen bien acá, entonces dicen, bueno, me llevo a estas. Tome a estas malas. Claro, entonces es como que... No. Claro, entonces a mí me molesta porque yo digo, o sea, son personas que yo las he formado, que yo he tratado, y cogen y simplemente dicen, bueno, me llevo esto, tome el rechazo, tenga dos más para que las instruya. O sea, es como que lo que ya no pueden, dicen, bueno, si no acá, si no las manda. Claro, bueno, sí es verdad en ese sentido. Muchas veces toca ser de, no solo de trabajador, sino, como me dijo hace un momento, ser hasta psicólogo, en ese sentido. Es que toca. Claro. Es que toca porque, o sea, como le digo, hay una compañera que literal, o sea, yo la veo tan mal que es que se le ve la moral hasta por el piso, se podría decir, más abajo del piso. Y yo una vez hablé con ella porque sí, o sea, me daba mucha pena y le digo, ¿qué te pasa? Dice, nada. Y yo le digo, no, es que se te ve mal, le digo, ¿estás mal? Y ya, pues ahí sí comenzó a llorar. Y yo le digo, ¿pero por qué lloras? Dice, es que lo que pasa, dice, es que yo ya no aguanto, estoy cansada. Dice, porque la Jenny, dice, me trata mal. Me dice que no puedo, que soy una inútil. Y empieza, soy una inútil. Claro. Y entonces, no puedo. Y o sea, ella se metió y se ha quedado con eso en la cabeza del no puedo. Y entonces, o sea, se me hizo bien raro porque, o sea, ella ya tiene, ¿qué? Podría tener unos 38, 40 años. Y entonces, o sea, me sorprende, pues, porque, o sea, ya es una señora ya grande. Claro. Entonces yo le digo, pero Mercedes, le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué te dejas meter eso en la cabeza? Tú tienes que hacerte valer tú mismo, quererte tú. O sea, si el resto te dice que eres lo peor, o sea, no pares bola, tú eres tú y tú te tienes que querer. Entonces la otra, sí, es que lo que pasa es que ella me dice que no puedo, entonces soy una inútil, soy esto, o sea, como niña. Y yo decía, no eres eso. Entonces yo veo más allá y yo digo, o sea, no, porque lo que está haciendo esa señora, la supervisora general, en verdad sí es, y sí es bullying, porque la verdad, o sea, les está bajoneando durísimo. Hay personas que se han ido con eso, llorando. Y a esta persona que yo la veo ahora, o sea, sí es como que a veces pasa ida, o sea, a veces está aquí en la Tierra, otras veces no sé si estará en Marte. Claro, la moral. Pero está así. Sí, está muy mal. Entonces, hay veces que otras personas se dan cuenta y también le dicen, ¿estás bien, Mercedes? ¿Sí? Y cuando se le dice el nombre Mercedes, ¿ya qué hice mal? O sea, es como que claro. O sea, se quedó bien traumada. Y a veces le digo, te voy a meter dos chirlazos para ver si reaccionas, porque claro. Sácate eso de la cabeza. Le digo, no, le digo, porque pareces guagua, le digo. Ni los niños, le digo, ¿cómo? Dice, es que ya me tienen cansada, que no. Es que sí. Entonces yo le digo, si no estás bien, entonces, ¿qué haces aquí, pues? Claro. Eso es porque, o sea, es que yo creo que también debe tener una necesidad muy grande, pues, para aguantarse también. Claro, porque estar así no debe ser bueno para nadie. Claro, incluso para uno, porque imagínese uno sentirse mal, o sea, no hay tal, claro. Y entonces, ¿cómo se llevan entre ellas? O sea, ya entre ellas las trabajadoras que usted tiene a su cargo. Pues sí se llevan bien. Ahora, como le digo, se llevan muy bien. Tienen buena relación, buena amistad. Se llevan todos bien. Bueno, eso es lo importante, justamente el ambiente. Y sí. Bueno, quizá preguntándole un poquito más sobre también sobre los compradores de la empresa. Bueno, quisiera saber a quiénes nomás ustedes venden, quiénes nomás les compran. Ya, nosotros, bueno, hacemos para Super Éxito también. Para Super Éxito, para Gloss. De vez en cuando, así cuando nos mandan, también hacemos para RM. Empresas grandes también. Sí, para Urbe Fashion. Claro, sí, y para los contratan para una producción en específico. Exacto, nos mandan, dicen, tengan, denme haciendo esta bermuda, denme haciendo esto, quiero esto y esto y esto. Bueno, nosotros también sí entregamos para eso. Igual, a veces hacen pedidos, a veces les gusta también los pantalones o las camisetas o los buzos. Entonces, de super éxito también sí, sí hay. Claro, es bastante. Y también justo me mencionaba hace un momento ya que a Petroecuador me mencionó de un contrato. No sé, también si también venden a empresas públicas. No, creo que ese ya es un contrato ya, o sea, específicamente ya. O sea, ya creo que es aparte ya eso. No creo que vengan a empresas públicas. Claro, por contactos. Porque, exacto. Sí, creo que solo para ellos, porque no sé, no, de que sea para pública, ¿no? Claro, y no sabría usted cómo se hacen esos contactos, porque claro, ya no es parte de la venta normal, digamos. Lo que pasa es que, verá, o sea, en este contrato que hicimos de Petro, o sea, aparte de los jefes de nosotros, uh-huh. O sea, hay otros jefes que son de Estados Unidos, uh-huh. Que ellos habían hecho este contrato, o sea, como también para mandar fuera del país. O sea, creo que también por ahí, hicieron un logotipo así como medio de los chinos. Yo creo que debe ser algo de los chinos. Claro. Porque también, o sea, ellos también pasan así toditos, esos señores, o sea, vienen así a ver y vigilar todo eso, cómo están haciendo, con cámaras, con videos, o sea, todo así. Claro, son los jefes máximos, digamos. Ajá, se podría decir que cuando hay contratos, o sea, de este tipo para Petro, o sea, sí es. Sí, es de ese tipo. Y entonces, constantemente permanecen ustedes vendiendo a las empresas que mencionó que son grandes, las que están dentro del país. Sí. ¿Y en este no ha sentido tal vez que haya alguna caída en las compras? O sea, ahorita por la pandemia sí. Ya desde que llegó la pandemia ha bajado full, porque ahora quién se va a interesar en vestirse tan chévere y fashion. Claro. Ahorita mandan a hacer ya lo básico nomás. Y entonces, ¿cómo han solventado esta caída de las compras para poder ustedes seguir trabajando? Pues eso le digo, ahora lo que hicieron es mandar de suspensión a todo el mundo. Claro. Entonces mandan de suspensión, no es que les vote, pues también. Claro, es. Pero mandan a suspensión, pues sería lo mismo. Es lo mismo casi. Es lo lógico, porque yo digo, o sea, no me votan, pero estoy sin trabajar. Entonces, sí. De ahí, o sea, a mí sí me han llamado, pero porque yo voy a hacer muestras. Uh-huh. Yo hago muestras, entonces ellos tienen, o sea, esas muestras van a los almacenes. Puede ser que sea de hay muy pocas veces mandan a Depred, pero más es super ex. Entonces ellos aprueban, dicen, no, sí, queremos esto, queremos 5,000, queremos 4,000, queremos, o sea, claro. Y nos aprueban. Entonces de ahí el resto de personas es como que, bueno, si es que hay algo, trabajan hasta la una, si no hay nada casi, pues bueno, nadie no va. Hasta cuando haya otro contrato, así, sí. Cada 6 meses creo que hay. Y ahí sí, pues llaman a todo el mundo, qué cosa que ya no hay a dónde meter un pie. Claro, entonces más bien dependen de esos contratos esporádicos, porque de ahí la producción normal la destinan, como me mencionaba, a los de aquí, pero como los de aquí no están comprando tanto. Es sí. Que no, ya desde la pandemia bajaron durísimo. Pero siempre trabajan con ellos, entonces, como por ejemplo Super Éxito, sí. Como me mencionaba. Sí, ese es el que más se trabaja, Super Éxito. Gloss, muy de repente. RM también muy de repente, porque ya no mucho. Pero la que más sí para Super Éxito. Claro. Pero hasta mismo poco, ya no es que sean cantidades grandes como antes, sino ya un poco. Por el tema mismo de la pandemia, de ser, claro. Claro, es que dicen que ya no hay pedidos, que ahora todo el mundo compra ya lo barato, porque ya esto de la pandemia, que ya no quieren tanta moda, sino más o menos lo básico. Claro, ya se dificulta. Claro, pues sí, en verdad, pues ni yo mismo fuera y comprara, sabiendo que tengo que hacer alcanzar para todo. Claro, sí, resulta difícil hasta para uno mismo como trabajador y los que compran mismo también, claro. Y bueno, también preguntándole sobre maquiladoras, ¿ustedes subcontratan a maquilas para complementar igualmente? Contrataban. Antes contrataban, ahora ya no. ¿Por lo de la pandemia o antes de...? No, también por lo que ya ha decaído, como le digo, la empresa por el mismo tema de la fama que se ha ganado y que la gente ya no quiere venir y así. Entonces, como que, Claro. sí, en vez de, como le digo, a veces que no dependíamos de un contrato para que haya trabajo, porque igual, o sea, si no había contrato, igual se trabajaba hasta las 3 y 40 porque había full trabajo. Pero ahora, como le digo, con todo esto, o sea, como que se va ganando la empresa un poco de mala fama, Mala entonces fama. como que ¿Y eran ya bastantes no. las empresas de las maquilas a las que contrataban o eran poquitas? Sí, eran como unas 10, creo que mandaban a veces, se quedaban hasta las 8, recuerdo, porque unas veces nos quedamos hasta las 8, 7, creo que fue, porque ya teníamos que entregar y así mismo y teníamos que esperar a que, hay veces que las maquilas no cumplen. Entonces, ¿qué va? Se les quita y uno tiene que acabar de hacerlas. Entonces, Claro. antes y ahora ya no. Ahora ya no hay ni para nosotros mismos, pero Peor para la para maquila. mí. Claro, pero para las maquilas. Y bueno, entonces cuando ustedes tenían lo de las maquilas, ¿cuáles consideraría usted que son las ventajas y desventajas de justamente contratar a maquila? Bueno, pues yo digo que las ventajas de la mandar a maquila es que a nosotros como trabajadores de la empresa, o sea, también nos den un poco de respiro. Porque si no mandan para afuera es como que chuta. Quedarnos hasta las 8, 9 de la noche, ya no hay chance. Venir sábados y a veces querían hasta domingos, pero ya, pues nadie no quería. Ni venir los sábados no querían. Era el domingo. Peor los domingos. Entonces, el chiste de las maquilas es que nos alivien un poco la carga. Lo malo es cuando no cumplen ni las maquilas tampoco. ¿Por qué? Porque toca quitarles, volver a hacer nosotros, y como ya devuelven todo ya manoseado, es como que todo está un revolú, no es como cuando usted recién empieza, están los cortes aquí bonitos, ta, ta, ta, ta, ta, y ahora es todo un revolú que uno tiene que ver cuál es la talla, cuál era este, a quién le da este cierre, a dónde le va. Entonces, eso es lo malo. Claro, sí, ahí sí resulta. Entonces, esa sería la desventaja como tal de la maquila. Sí, esa es la desventaja. Y bueno, quizá entrando un poco a los temas un poquito más particulares sobre la producción misma que ya ustedes terminan de hacer, ¿cuál sería la lista de los principales productos que se dedican a comercializar? Perdón, no la escuché porque se cortó la llamada. Bueno, ojalá que no sea mi internet, no se preocupe. Le estaba mencionando que si tal vez me podía indicar una lista de, bueno, un pequeño listado de cuáles serían los productos principales que ustedes fabrican. O sea, acerca de la ropa. Claro, los productos que O sea, ustedes lo normalmente que más hacen. se hace. Ajá. Sí. Ya, lo que más se hace son pantalones, chompas, camisetas, camisas. Eso es lo que Lo que más más se hace. hace. Es que es Lo justamente que por para bermudas también hay veces, bermudas. Pero Bermudas. no es tan recurrente. Lo que sí más es pantalones, camisetas, camisas, chompas. Es que justamente esta pregunta la realizaba para entrar un poquito al tema de lo que es el margen de ganancia de los productos, ¿no? Por eso quería saber cuál sería más o menos el margen de ganancia que existe, por ejemplo, para los pantalones o para las camisetas. Claro. O sea, ahorita, como le digo, cuando van para el almacén, o sea, depende de si lo logran vender o no. Porque utilidades tampoco hay. Claro. Entonces, según ellos, o sea, siempre es toda la vida que no venden, que no venden, que no venden. Pero entonces yo digo, si no venden, entonces ¿para qué siguen haciendo más? Claro, ya es un poquito maquillado. Ya voy. Ajá. Y bueno, entonces dentro de cuando antes sí tenían ventas y utilizaban a la maquila, ¿cuánto le pagaban más o menos a esta maquila? O sea, dependiendo, o sea, igual cuando se les da para maquila, igual dependiendo se llega a un precio establecido. O sea, por cada camiseta, digamos, si es una básica, bueno, te voy a pagar unos 30 centavos por camiseta. 30 centavos del pantalón, creo que estaba costando 2,25, 2,50 por pantalón. Y entonces eso estaba dentro del costo del pantalón. Claro. Y eso siendo un básico, ya si es ya, o sea, uno de moda. Bueno, yo le hablo cuando yo maquilaba, ¿no? Entonces, dependiendo, o sea, de moda, uno ya cobra más, dependiendo cuántos chécheres lleve. Entonces, ahí sí ya se cobra un poquito más, unos 3,50. Si es súper complicado, unos 3,80. Claro. Por pantalón. Y, bueno, entonces, más o menos, la empresa antes, bueno, de la pandemia, ¿cuánto estaba más o menos ganando, no? Por cada prenda que producía. Yo creo que demasiado, mucho. Mucho porque, o sea, imagínense si cobraban tanto por pantalón. Y a veces, o sea, yo me enteré porque tampoco es que nos den a nosotros esa información, ¿no? De que cuánto ellos van a, claro, hacer, porque tampoco es que les convenga saber cuántos que van a ganar para nosotros después estar diciendo, no, pero si ustedes están ganando, ¿cuánto? ¿Por qué no nos dan? Claro. Entonces, eso es una información que ellos no nos lo dicen. Claro, no suele. Pero, o sea, yo que sepa, o sea, sí ganaban, porque obviamente, imagínense, por un pantalón básico que cobran 250, y si nos mandaban como 400 o 500, pues, claro, de ley que hay ganando. Lo cual, o sea, como se puede decir, imagínense, o sea, tanto puede haber ganancia, como le digo, dependiendo si nosotras como trabajadoras cumplimos la eficiencia. Si dicen, bueno, ya estos 500 les voy a entregar en 15 días. No, mucho. Menos. Voy a entregar en unas 3 días, porque se, supuestamente si el diario nos piden 200, uh-huh, me entrego en 3 días. Ese es el tiempo establecido para que nosotros entreguemos los 500 y ellos puedan tener ese pago, como se podría decir, completito de lo que les queda. Claro. Pero ahí está la falla, que cuando nosotros no cumplimos, poniendo ya, se supone que eran 500 nomás para 3 días. Y esos 500 se fueron de largo hasta el viernes. Y teníamos que entregar hasta el miércoles. Es una pérdida. ¿Por qué? Porque en vez de ellos ganar, tienen que irles, claro, pagando mejor a los que en verdad a veces les mandan. Entonces es como que quedan mal. Entonces, en vez de ganar, pierden. Claro, en vez de ganar estarían perdiendo. Y bueno, ahorita quisiera preguntar, bueno, un poquito unos temas ya no tan generales de la empresa, sino más bien particulares de usted, de igualmente del trabajo, y quisiera empezar por saber cómo le pagan a usted por el trabajo que usted hace, si tiene el salario fijo. O sea, el salario básico, pero, o sea, cuando asumo supervisión, me pagan unos $100 extras. Claro, sí, sobre el básico, claro. Sí, sobre el básico. ¿Y usted tiene todos los beneficios de ley? Sí. Ah, bueno. Y bueno, entonces, como me acaba de mencionar, el salario sería bastante mayor al básico y le pagan los 100 adicionales. Exactamente. ¿Y tiene un contrato de trabajo firmado? Sí. Y bueno, ¿este contrato es temporal, como me comentaba hace un momento, o ya es más bien permanente? No, yo creo que ya el mío es permanente, porque ya voy casi para los 4 años, ya me hubieran botado hace rato. Claro. Sí, es que lo que pasa es que nosotros cuando llegamos a la empresa, estuvimos, como le digo, en una empresa en buenos tiempos ya, donde la gente que era buena trabajadora, pues se ganaba el puesto y se quedaba. Claro. Ahora, como la empresa está decaída y sigue decayendo, entonces como que no necesitan más gente, porque si no hay mucho, pues ¿para qué vamos a hacer quedar más gente? Claro, basta con los que están. Claro. Y bueno, este contrato entonces supongo fue individual. Sí. Y bueno, una pregunta más bien de ¿qué le gusta de su trabajo? Bueno, con respecto a las actividades que usted realiza, ¿qué es lo que le gusta de su trabajo? O sea, a mí lo que más me gusta es confeccionar. O sea, yo misma cosé. O sea, a mí sí me gusta y me llama la atención confeccionar. Lo de supervisión sí me gusta, pero hasta cierto punto. La verdad es que uno se estresa, se acaba la vida, se envejece. Sí, en verdad, yo prefiero, como les digo, mil veces sentarme a coser, relajadas en mi trabajo y punto, me lavo las manos. Que ahora supervisión es como que no, es todo, o sea, no me gusta. Bastante mecánica, cansado. Supervisora, todo, o sea, es como que mucho. Es mucho voltaje, creo yo, pero o sea, yo le veo por el lado bueno porque también estoy adquiriendo conocimiento, entonces cuando yo también, o sea, quiera hacer ya algo mío de mi propiedad, o sea, yo ya claro, sé más o menos. Entonces yo por eso digo, bueno, entonces voy a seguir adelante hasta ver hasta dónde llego, pero que ascenso un poquito. Claro, entonces, ajá. Entonces ya, pues a todo puede pasar, ¿no? Puede ser que la voten a la otra y quede yo. Claro. Quede supervisora general. Más que todo, como usted me mencionó, de que prácticamente uno nunca deja de aprender, ¿no? Y es lo bueno. Es que, claro, obviamente, uno nunca deja de aprender. Al contrario, uno mejor sigue aprendiendo y sigue llenándose de todo eso que uno aprende. Y le queda a uno, pues le queda para uno. Claro. Al final, para donde quiera que usted se vaya, imagínese, yo ya voy a otra empresa y digo, o sea, yo ya no voy a llenar solo mi empresa, mi hoja de vida, voy a decir solo hago de coser, sino que también ya ejerzo supervisión, o sea, ya, claro. Si no es por lo uno, me pueden dar por lo otro. Claro, en ese sentido, entonces, sí resulta. De las dos. Sí resulta, bueno, lo que me menciona del conocimiento. Claro. Y bueno, ahorita quisiera ya entrar a la última parte casi de la entrevista, que es más bien un tema de subjetividad, donde me gustaría saber su opinión con respecto a ciertos puntos. Y quisiera empezar preguntándole, ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Los ricos son ricos porque mientras ellos más tengan, pues... Sí, y los pobres seguimos siendo pobres porque nosotros, o sea, simplemente tenemos, ¿qué se podría decir? Ese pensamiento vago. Es decir, bueno, me conformo con esto y voy a seguir toda mi vida con esto y no quiero avanzar, hacer algo más, algo mío para yo también poder fluir. Por eso somos pobres, porque nos quedamos estancados en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no nos importa si la gente nos humilla o nos hace lo que sea con tal de yo seguir en lo mismo y bueno, por eso. Y los ricos, pues simplemente porque ellos quieren avanzar y también se llenan los bolsillos a costa de los pobres. Claro, prácticamente. Claro. Y de hecho me parece bastante interesante porque... Claro, en ese sentido, sí, la mentalidad también lo hace a uno, ¿no? Y como me comentaba hace un momento de la señora que justamente ya está inclusive condicionada de alguna forma a sentir que no puede, tal vez lo puede hacer que siga pobre en ese sentido. Exacto, eso es a lo que yo voy, porque imagínese, si uno tiene una mentalidad de que, bueno, igual no puedo, igual, bueno, voy a seguir haciendo lo que me dicen, bueno, sigo. Mientras que no, o sea, yo al menos, como le digo, o sea, yo pienso muy diferente. Yo digo, bueno, siempre pienso en, no sé, tener un cierto capital, porque la verdad es que yo quiero, sí, tiempo con mis hijos. Quiero hacer algo aquí en mi empresa, sacarme la madre, podrirme de las iras conmigo mismo. O sea, ¿por qué seguir aguantando tantas cosas de otros? Es como que... Claro, sí. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo, claro, con usted. Por lo mismo de que menciona... Y además usted tiene justamente ese sueño, ¿no? De reunir el capital para ponerse un negocio propio. Pues sí, si Dios así lo permite, y yo sé que sí, algún día, sí. Claro, con esfuerzo, claro, sí. Como usted mismo lo decía, y más que todo que le guste hacer lo que vaya a poner, por ejemplo, eso sería lo importante. Claro. Y bueno, también quisiera saber si existe o ha existido en su trabajo algún tipo de organización, tipo un sindicato o algo por el estilo dentro de su trabajo. No. No, ni ha existido ni está por proceso. No, porque nadie dice nada, nadie hace nada, o sea, es como que... Claro. A la final, o sea, es como que, digamos... es el sindicato de las chismosas, ¿no? Porque en ese rato nomás es que están, es que no, porque yo cuando le vea, le voy a decir esto, cuando haya una reunión yo voy a expresar esto y voy a decir esto y esto y esto, cosa que cuando hay veces hacen reunión, alguien tiene algo que decir, algo esto, y yo les regreso a ver quién iba a hablar. Nadie, todas están conformes, entonces... Claro. Claro, sí. La, me imagino, ¿no? Claro, las... Es que claro, es que, o sea, molesta porque en ese rato, no, es que yo voy a decir esto y esto y que es que esto me molesta. Y yo les digo, cuando haya una reunión, ahí, sin miedo, cojan, digan lo que sienten. Y sí, sí, eso es lo que vamos a decir, pero seguras. Sí, esto es lo que vamos a decir. Y llega el día, llega la hora. Y la jefa les habla y esto, alguien tiene alguna cosa que decir, alguien está conforme, alguien no le parece, puede hablar ahora o calle para siempre. Y yo a ver, buscándoles cuáles eran las que iban a hablar. Y nadie, nadie, o sea, es como que, sí, sí, todos estamos conformes. Y yo. Claro, no, en ese momento ya no mejor, se expresa. Mejor bajen a trabajar, por favor, señoras, antes que les metas. Y bueno, manazo por ser así. Justamente con esta opinión que me acaba de dar de que sí, ¿no? Hay muchas veces en las que se quiere, pero no se puede. ¿Pero usted consideraría necesario que exista una organización de trabajadores en cualquier empresa en ese sentido? Es que debería ser lo lógico. ¿Y por qué consideraría? Es muy necesario. Porque sí es muy necesario, porque hay veces que, como le digo, o sea, piensan que porque las personas no dicen nada y porque piensan que no hay quien les diga nada, o sea, ellos piensan que pueden seguir manipulando y hacer lo que se les venga en gana con los trabajadores. Mientras si hubiera personas que en verdad les frenaran, les dijeran, no, miren, ¿saben qué? Esto están haciendo mal, esto tiene que cambiar, esto, esto, pero que les hincaran y les dijeran, miren, cambien esto y esto y esto, pues yo creo que sí lo harían. Pero ahora, como nadie dice nada, pues todo tan conforme. Si les roban el sueldo y bueno, no les pagan un día y bueno, solo en el módulo están, ah, no, sí, es que esto voy a decir. Y cuando les digo, vayan, suban a oficina, reclamen. O sea, nunca nadie sube a reclamar. Entonces, a mí me parece, yo como digo, ustedes se pasan, o sea, eso es sueldo. Claro. Yo por 10 centavos voy y peleo. Pero y las otras, o sea, Diana, denos hablando, o sea, tampoco, o sea, me parece justo. Porque si yo les digo, y o sea, ya no hago este tipo de cosas porque por dos ocasiones sí me hicieron quedar mal. Era justo por los décimos de este mes, de este año que pasó, por diciembre. Que supuestamente, o sea, yo creo que los décimos nada tenían que ver con lo de la pandemia. Y obviamente nos descontaron y tuvimos que coger 150 de un básico que, o sea, es muy poco. Y dijeron que no, que supuestamente es por esto, porque el seguro tenía que cobrarles entero y así tantas cosas. Y yo decía, pero se supone que yo hablé con la jefa por teléfono y ella me dijo, no, los décimos nada tienen que ver y el que paga, o sea, viene y descuenta. Y yo le digo, no, y yo decía, no, yo no voy a firmar. Hasta que la señora jefa me aclare, porque yo hablé con ella y ella me dijo que nada tenía que ver. Y las otras, no, sí, que no pasa, que yo no voy a firmar. Y toditas firmando. Después dice, no, dice usted como jefa, dice, hable con la señora. Dígale que haga una reunión para nosotros hablar. Y yo, comedida, voy y le digo, jefa, le digo, señora Adriana, podemos hablar con usted. Le digo, la gente se siente muy, muy inconforme, le digo. Con esto de los décimos, o sea, yo quiero que nos explique cómo es, porque los décimos nada tiene que ver. Si ya nos está descontando hasta de las vacaciones, o sea, ¿por qué nos descuentan hasta los décimos? Y en verdad nos descontaron hasta vacaciones. Nos hicieron paso por vacaciones y aparte de eso los décimos y aparte de eso el mensual también supuestamente, no sé qué miércoles hicieron, pero salimos hasta con el mensual menos. Chuta, claro, se está fregando. Y eso que ni siquiera nos depositaron, o sea, en esos tiempos ni siquiera nos depositaron plata. Entonces, este tipo, como le digo, si hubiera sindicato sería genial porque yo creo que también ayudarían a entrar en razón a los jefes. Pero ahora como nadie dice nada, dice, bueno, entonces todos del miedo no dicen nada, así que sigamos nomás. Claro, alguien que lo represente. Exactamente. Pero ahora como nadie dice nada, entonces solo pasan en el sí en ese ratito, pero claro, no nadie pelea por lo de ellas. Y bueno, ahorita quisiera dar paso a unas preguntas un poquito más sensibles. Y quisiera justamente empezar por preguntarle qué tipo de cosas a usted le causan angustia o preocupación, sea de su trabajo o de su vida personal. Bueno, de mi trabajo lo que me causa angustia es cuando hay fechas de entrega y veo que la producción está todavía negra y ya se acerca las horas y no. Y veo que no sale y no va a salir y no va a salir y es como que ya uno ya le estresa. Sí, me siento con coraje, defraudada, no sé, se me vienen todas las emociones. Porque hay veces que unas sí colaboran, otras no, entonces me da mucho coraje. Hay veces tengo que respirar, ir al baño porque soy muy colérica, que a veces sí soy capaz de despertarles un poco. Porque a veces, o sea, imagínense, como les digo, esto de supervisión, o sea, sí estresa, porque no es que vengan y les digan a ellas, señoras, ¿por qué nos sacan? Sino que es a uno el regaño desde la A hasta la Z y hasta de lo que se va a morir. Entonces, esto. Claro, sí pesa sobre usted. Claro, eso en el trabajo. Y ahí en mi casa, pues bueno, los niños, el estudio del más grandecito, que también me estresa. Ajá. Pero claro, en ese sentido, sí. Sí, sí, es verdad que en el trabajo puede ser incluso más pesado, por lo mismo de que usted lleva el cargo de supervisor. Claro, más así en el trabajo, aquí no, porque imagínese, o sea, yo como digo, lo del trabajo, bueno, se tiene que quedar en el trabajo, tampoco va a venir a desquitarme aquí en la casa, uh-huh. O de la casa al trabajo, o sea, cada quien se queda por su lado, acá se queda el problema, allá se queda el problema. Pero sí, es como que hay veces estresante, porque hay veces que uno está en verdad, se sueña. Y uno en vez de descansar es como que se sueña y en vez de descansar amanece trabajando en su cerebro toda la noche. Claro. Sí, sí, es estresante también eso. Y preocupante porque a veces uno ya se hace cálculos y ve que está negra la producción y dice, chuf, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Y pienso, o sea, como digo, ¿qué más hacer? ¿Estrategias? ¿Qué muevo? ¿A quién pongo? Hay veces que hay chicas que no dicen nada, que no van a venir, faltan, entonces ya me descuadran el módulo, o sea, ya no fue igual, toca hacer otro balance, repartir, todo se descuadra, entonces. Sí, es difícil. Ajá. Bueno, en ese sentido, tal vez sus niños le desestresen un poquito en casa también. O sea, sí, mientras no lloren. El más pequeño también, entonces el otro como solo atrás mío también, entonces también ya como que ya vaya un rato por ahí porque también quiero respirar. Pues, claro. Acá. Y bueno, también quisiera, me interesaría mucho saber qué es lo que a usted le da vergüenza, bueno, en el sentido en el que le dé esa sensación típica que se suele tener de ponerse rojo. Pues la verdad, no sé, no me da vergüenza de nada. No. Ah, bueno, sí. Sí, no me da vergüenza. Y bueno, entonces, ¿qué le enorgullece? Tanto sea de su trabajo igualmente o de su vida personal igual. Bueno, me enorgullece, tanto en mi trabajo como le digo, ser una buena supervisora. Uh-huh. Saber llevar bien a mis muchachas, coordinarlas. Y que también se lleven bien. Eso es lo que, como le digo, me siento muy orgullosa por lo que he llegado a crear. Y la casa, bueno, igual me enorgullece mis hijos, que también son el motor de mi vida, o sea, a pesar de que uno a veces esté mal, o sea, ellos siempre buscan la manera de alegrarle la vida, decirle, mami, no te preocupes, te abrazo, duermo contigo, ven. O te hago un dibujo. O sea, a veces yo solo los veo y dicen, no, mami, mira, te pegué esto en la puerta, mira lo que leí. Entonces, sí, es claro. Algo. Se ayuda. Ajá. ¿Usted tal vez siente culpa o por algo en su vida anterior o en el presente? Culpa. No, creo. Culpa. O sea, sí, de ciertas cosas, pero por ahí, personales. Claro, sí me imagino. Justamente por eso es una pregunta sensible y sí puede existir ese tipo de casos donde sí, es verdad que hay muy adentro de uno mismo incluso culpa por algo, sea en el pasado o en el presente. Claro, por el pasado sí hay una culpa muy culposa. Y bueno, entonces quisiera saber qué le da a usted miedo. Miedo. La verdad me da miedo a que mis padres o mis hijos algún rato dejen de existir. Una persona de familia. Sí. Porque yo, como digo, ya, ya a pesar de esta enfermedad, o sea, yo digo, o sea, no me imagino ni quisiera saber, o sea, que algo pase porque en verdad no pudiera. Claro. Una noticia muy difícil. Sí. Y es muy duro y, o sea, me da miedo, la verdad, perder al menos a mis padres también, porque, o sea, sea como sea, ellos siempre nos han apoyado, tanto en las buenas, en las malas, y como digo, si dejaran de existir, o sea, no sé, no, yo pienso, digo, chuta, uno que fuera sin ellos. Claro, ajá. Muchas veces uno le debe todo a nuestros padres, ¿no? Sí. Y sí, sí comparto también el sentimiento de perder a un ser querido que... No, y justamente en estos tiempos también es algo que no, ni siquiera se quiere pensar. Sí, yo por eso siempre oro y digo, no, o sea, yo le agradezco todos los días a Dios. Abro los ojos y le agradezco a Dios por un día más de vida, un día más de salud, porque, o sea, no todos nos acostamos y despertamos, o sea, parten de esta vida, o sea, es duro. Claro, más que todo eso, el tiempo también en el que estamos y... Sí, tener incluso más cuidado con nosotros mismos. Claro. Yo, o sea, yo soy de las personas que nunca pienso en mí. Sí, la verdad, por eso hasta mi esposo sabe decir, no, es que tú nunca te quieres. O sea, yo sí me quiero, pero es que, como dices, que tú siempre son tus hijos, tu esposo, tu familia, todo el mundo, tus compañeras, tu trabajo. Pero tú ni siquiera te vas al doctor a hacerte ver, tienes dolor de eso, ni siquiera te cuidas, tienes esto, tienes otro. Dice, siempre es todo para nosotros, pero tú... Y es que en verdad, o sea, nunca me he fijado bien porque digo, bueno... Claro. Mientras yo veo bien al prójimo, bueno, chévere. Bueno, ajá. Sí, en ese sentido, sí, sí es verdad que muchas veces a los seres queridos es a quienes más se les debe y se les presta bastante atención. Y bueno, quisiera hacerle una última pregunta para terminar la entrevista... Y quisiera saber qué le da a usted alegría. ¿Qué es lo que más le alegra? Pues el seguir viva y sana. Es pues sí. Importante. Pues a mí sí me da mucha alegría eso, porque imagínese, estoy completa, tengo todo, puedo hacer muchas cosas, puedo hacer todo lo que yo quiera. Claro, eso es lo que me da felicidad. Es estar bien. Y es lo que uno desea, ¿no? Más o menos igual, teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos de la pandemia. Levantarse bien, creo que es lo mejor. Pues sí, por eso le digo, o sea, yo me levanto, sí, alegre, contenta. Yo abro el ojo y ya digo, ah, gracias Dios, un día más. Con pereza y todo, pero un día más. Vamos ahí. Con ese ánimo es el que debemos de tener todos, justamente levantarnos así como... Es que claro, pues, imagínese si uno se levanta enfermo, los hijos lo ven enfermo, o ver a sus hijos. No me quiero imaginar, así que... Claro, me imagino. Y bueno, justo con esta pregunta, habríamos terminado lo que es esta entrevista, que ha sido bastante enriquecedora y me le he tomado un poquito de su tiempo también para conversar y enterarme, que me pareció bastante interesante toda su trayectoria dentro del trabajo y cómo usted ve justamente las relaciones que deben de haber en el ambiente laboral y conocer un poquito de su vida y su apreciación sobre ciertos temas. Y por eso quisiera también agradecerle por este tiempo, que no ha sido poco, justamente ha sido, sí me le he tomado unas 2 horitas para conversar con usted y agradecerle por este tiempo, que me es muy valioso. Listo, no se preocupe, para eso estamos, para ayudar, mientras que sea posible. Entonces yo le quedaría en deuda de entregarle justamente lo que es el audio de lo que hemos estado conversando todo este tiempo y asimismo la transcripción. Bueno. Eso sería. Ya listo. Entonces, conmigo, de mi parte, le agradezco mucho y quedaríamos al pendiente para podernos saludar algún otro momento. Listo.